Oh, that's the song. I mentioned it to you. Oh, you're the kid in the band. This Saturday at 12 o'clock. Cool, well, I'll try and make it. It's 2 o'clock on the edge of the morning. She's running magical circles around my head. I hitch a ride on a dream she's driving. She turns to kiss me, I crash back into bed. Across the street on a grayed out Monday, I see the girl with the eyes I can't describe. And suddenly it's a perfect Sunday, and everything is more real than life. I think I'm back in the dream. I think I'm back on the ceiling. It's such a beautiful feeling. Just pretend. And then I'm back in the dream, looking up at the ceiling. It's such a beautiful feeling. Hola a todos, sed bienvenidos al DeLorean de Manem, el único podcast de frecuencia exponencialmente decreciente. Hemos vuelto otra vez, Miguel. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, no, que resulta que estaba hablando hoy con Ricardo en el grupo y así de coña, yo no sé si en coñas o en serio, me ha preguntado cuándo pensábamos grabar y la verdad que, bueno, he dicho hoy. Y me dice, ¿y eso? Y yo, sí, hoy, dentro de una hora. No, no, pero en serio, de verdad, ¿no? En serio, no me creía, pero sí, no te estamos vacilando. Al final grabamos. Aunque parecía que era una misión imposible, pero al final grabamos. Pero bueno, va a ser algo informal, ¿eh? Solamente vamos a hablar de 5 o 6 películas. 5 o 6, así, sí. No. Sí. Pues sí, como nos tocamos mucho los cojones en este programa y llevamos sin grabar, pues yo qué sé, ya ni lo he contado. Pues hemos hecho eso, digo, bueno, nos juntamos, hablamos un poco de lo que hemos visto así recientemente y venimos eso, pues aquí con 5 peliculitas, vamos a hablar también de alguna serie y bueno, y así. Este formato veraniego, sí. Relajado, ¿no? Hablando del verano, yo quería, la verdad que es una putada que no grabemos un poco más tarde, porque quería ir a ver este viernes la de Infierno Azul. Podemos volver en octubre ya, si quieres. Bueno, Infierno Azul. No va de ahí, sí, es verdad. Que es verdad. Me han dicho que la ha visto un colega que está muy, muy bien, ¿eh? Que para ser tiburones no es una mala película. Que es complicado, que, ¿no? Pero yo es que como me las trago todas, me da igual. O sea, la voy a ver seguro. Que está muy bien, que la mujer de Ryan Reynolds está muy bien. Que es algo harto difícil, pero que está muy bien, la verdad. No, que está muy bien, ya lo sabías. Que está muy buena, pero que aparte actúa muy bien también. Vale. A eso me refiero. Sí, sí, la verdad. Y que el Colette Serra también, que lo hace muy bien, que hace muy bien. Pues le estuve leyendo hace poco porque, a ver, no voy a decir que he estado siguiendo la película desde que se gestó, porque sería una mentira. Me encontré con el tráiler de casualidad y tal. Pero sí estuve leyendo un poquito y le, digamos, a él le llegó la película porque De salió de rebote. rebote Sí. el anterior director por recortes severos de Sí. presupuesto. O sea, que si la ha sacado adelante. El anterior director era Louis Leterrier, Sí. el de Hulk. Y por recortes y hostias y movidas que exigían mucho y todo eso, pues al final se piró. Recortes Y bastante bestias, por lo que he sí. leído, así Sí, que. pero el tiburón me ha dicho este que ha quedado muy bien. Es todo digital, obviamente, no es como nuestro Squalo favorito, pero que está muy bien, que bueno, que está muy bien recreado, ¿sabes? Es bastante grande y tal. Pero bueno, habrá que verla el viernes para juzgarlo. Quería verla de. No, yo es que no sé cuándo estrena Tarzán, pero claro, es que luego voy a Rotten Tomatos y veo que Ya. tiene 30%. Y digo, bueno. Luego Bueno, pero veo que la de los cazafantasmas tiene casi 80. digo, ya sabes que la fiabilidad de Sí. Rotten está, bueno, al menos para nosotros está un poco en entredicho ya, ¿no? Sí. Bueno, siempre lo ha estado, siempre lo ha estado, a ver, pero a veces aciertan. ¿Cuántas críticas tiene, sobre todo? Va como, tendrá como unas 15 o 20, ¿eh? Ya, o Pues, digo, sea, es sí. muy poquito, ¿no? Generalmente. Claro, Cazafantasmas sí que la habrán hablado de ella a todos los medios grandes. Yo no sé, ¿eh? Yo tampoco soy de los que. No sé, no hemos hablado mucho de ella. Yo no soy de los que, digamos, ya de entrada me he cerrado en banda. No Yo me no. gusta nada Melissa McCarthy, me da Eso es lo que te mucho iba a decir. asco. Yo no soy de los haters, pero tampoco soy de los que pierdo el culo por ir a verla. Sí, Y exacto. eso que me considero fan. De la original, me refiero. Incluso de la secuela. Vilipendiada y no fresh en Rotten Tomatoes. Con menos nota que el remake. Porque esto es un También. remake, ¿eh? Al uso. O sea, es un remake. Sigue la misma línea y todo. Hasta el villano final, el bicho este es sí, idéntico. Lo que ¿Pero pasa la has que. visto? Sí, porque sacaron una foto de. Yo no he seguido el proyecto, ¿vale? Pero como Ah. soy un cotilla empedernido, pues sí que se te cuela alguna imagen en Twitter o en Facebook de vez en cuando y te cuelan pues el muñequito. Es que es el mismo, lo que pasa es que le han cambiado un poco el ¿Cuánto? aspecto, ¿sí? Cuando dices un remake, ¿quieres decir entonces que los originales no han existido nunca? Porque eso sí que me cabrearía. No, no, no. Es. A ver, es Sí, un. sí que han Sí, existido, ¿no? Vale. porque sale en un cameo este. Ray, ¿no? Sí, Bill Murray. Ah, Bill Murray, había pensado que era Dan Aykroyd quien salía. Bill Murray creo que sale. Dan Aykroyd no lo sé, ¿no? No lo sé exactamente, pero Bill Murray seguro. Pero no sé si saldrá también como un cazafantasma retirado o Claro, eso es saldrá por lo ahí en plan que. como Perico los Palotes, no lo sé. Claro, digamos, si salen eso, como los cazafantasmas, ¿vale? En plan, Sí. esto era nuestro Antiguo, cotarro y sí, tal, los bien. 80, ¿no? En Claro, plan, si sí. salen en plan cameo guarro de soy el doctor Grijander y por salir aquí de cameo me va a tocar los cojones y me va a cabrear. O sea que. Pero vamos, que esta la veré, ya Yo sabes dónde. está en Rumanovisión también. Exactamente, exactamente. O sea que esto está clarísimo. No, ahí tenemos una serie de. Tenemos tanto haters como fans de esta película en el grupo. A mí, por ejemplo, la Melissa McCarthy no la aguanto. Es que no la soporto. No, ya no es porque sea físicamente poco agraciada, que eso no. No, No, es no tiene porque se nada que hace la ver. graciosa y es que me cansa, o sea, me cansa, siempre con las mismas tontunas y las mismas tonterías y no, no sé, no me termina de convencer. Y además, como siempre veo cualquier película de comedia, siempre aparece ella, Sí. por ahí oye, pasaba por aquí y tal, pues nada. Es que humor, es que es humor retrógrado, humor que no hace gracia. Es la versión femenina del negro este, ¿cómo se llama? No me saldrá su nombre. Bueno, el que hizo 50 películas el año pasado, que presentó los Oscars antes Sí, de Chris Rock. este que también Bueno, está con una sí. película con ahora estrenando una película, coño. Sí, con The Rock, ¿no? Kevin Kevin James, James, James, sí. algo así. Sí. No sé, sí. Creo que es la versión femenina, ¿no? Un personaje que está ahí porque se supone que hace gracia, pero a mí nunca me ha hecho gracia. Bueno, tampoco me he visto todas sus películas, pero bueno. En fin, pues yo qué sé, ya cuando volvamos en noviembre o por ahí, ya nos apuntamos aquí. Tú ya estarás con hijos, yo estaré Pues ya, vete no a sé. saber. De Shallows, ¿no? Nos apuntamos aquí Sí. para. Lo que pasa, te voy a decir, tampoco vayas. Yo no. Hipeado, digamos, dices. Hipeado. Exactamente. No. Tengo ganas de verla, pero no vayas con expectativas altas porque entonces sí que te va a parecer. No, para nada. No, pero me han dicho que está bien y. A ver, tampoco le quiero preguntar mucho, mucho, porque ya sabes que si yo le pregunto mucho, mucho, al final me lo casca todo. Claro. Es un colega periodista que es de México. Y nada, y claro, entonces no le he querido preguntar mucho más allá, pero me ha dicho que eso, que es la interpretación de la Blake Lively está muy bien. Y el tiburón, tanto los efectos especiales, etcétera, que ella las pasa muy putas a lo largo de la película. Y bien, que la vaya a ver, la verdad. Quería ir a ver la de Tarzán también, y lo que pasa es que se estrena la semana que viene, y bueno, a ver qué tal. Y poca cosa más nos llega hasta agosto, que nos llegará el Escuadrón Suicida. Que sí, a ver si llega el cheque esta vez. Sí. Y podemos hacer programa, porque nos han cortado el grifo por el fracaso económico estrepitoso, ya lo sabéis. Sí, ha sido un... Eso sí, hoy agotada, ¿eh? Agotada. Hoy, Batman vs. Superman, agotada. Había gente en el grupo, concretamente Gabriel García, que ha preguntado dónde cojones la hemos conseguido. Yo la he pillado en Amazon, ¿eh? Al final. Que al final me he sentido mal conmigo mismo. Por la conversación que mantuvimos tú y yo el otro día, que me decías, pero cómprala. Y yo, no sé, estoy muy cabreado con la Warner porque... Porque han dejado de pagar aquí el cheque, hombre. Sí, no... Es que es otra película, la compara, ya hablaremos de la versión extendida ahora, pero es otra película. Pues mira, si quieres, como nos queda aquí eso, cortita y al pie, si quieres empezamos con esta. Aunque yo no la he visto todavía, te dije, voy a esperar a comprarla. Sí. Bueno, es una película diferente. En la película, en los cines, me gustó mucho. O sea, de verdad, me gustó mucho. Lo que pasa es que, si bien vemos retazos del Superman que a todos nos gustaría ver, y es cierto que al final se redime, y además es que fijaros en el dato, al final, si os dais cuenta, cuando Superman hace el sacrificio, ya tiene el rulo en la frente, formado. Es un detalle menor, pero parece menor, pero no es ninguna gilipollez. Yo creo que es un guiño que hizo Snyder ahí a los fans. No, o sea, a ver, cualquier cosa, digamos, visual en esta película no es casualidad. No está ahí por casualidad, nada. Para. Eso te lo aclaro. Lo que sí te voy a decir, ten claro también que mucha gente, aunque ahora te estás explicando muy bien, mucha gente te va a venir con el látigo a decir, pero si te encantó la versión de cine, vinisteis aquí a decir qué tal y ahora vienes a... Me encantó, pero yo... Y ahí está el programa, para que lo puedas escuchar, incidí muchísimo en el tema de la bala. ¿A razón de qué? La bala, porque es metraje para que al final involucrar de alguna manera todo el rollo macabeo de Superman con la bala, y al final te quedaba un poco, bueno, pues sí, te lo tenías que tragar un poco con papas, pero aquí es que es una secuencia, hay como 5 o 6 minutos más del tema de la bala, se ve que es obviamente que la bala es una tecnología desarrollada por LexCorp, también tiene relación Gina Malone con el tema de la bala, porque es la investigadora que ayuda a Lois Lane, que eso obviamente ayuda a mejorar todo el hilo del tema de la bala y la incriminación de Superman, porque al final es un lío que quiere meterle hasta el fondo Lex Luthor, en primer lugar. O sea, Lex Luthor no hace las cosas porque sí, ¿no? Tiene un plan en el fondo, ¿no? Un plan bastante... Sí, que es verdad eso, mira, en el... Por cierto, Jenna Malone, acabas de confirmar, ni Bárbara Gordon, ni historias, ¿no? No. Es una investigadora random. El personaje existe en DC Comics, que no me acuerdo cómo se llama. Existe, pero vale. Existe, tiene nombre que existe, pero, o sea, no es inventado para la película, pero así me dices porque es una... que ni no me acuerdo, la verdad, no me las doy a dar aquí de tal porque no me acuerdo. ¿Es la fiscal esta que acaba siendo Manhunter, tal vez, o alguna cosa de estas? No, para nada. Está relacionado con Star Labs. Es que, vale. en teoría la película, aunque no te lo muestran, Lois va por allá, por Star Labs o tal. O sea, es... También otro nexo de unión con Cyborg, de alguna manera, ¿no? Sale Jimmy Olsen, obviamente, en la escena del desierto, pero luego es que vemos que no sé si es del todo Jimmy Olsen, porque usa el nombre en clave Jimmy Olsen, porque la CIA también está investigando lo que está pasando en África. Vemos la destrucción de un dron de seguimiento de la CIA por parte de Superman. Que de alguna manera, claro, al destruir los drones, lo que está haciendo es tapar las posibles pruebas que no le incriminen en los asesinatos de los africanos. Uh-huh. O sea, es un plan bastante, bastante bueno y bastante maquiavélico por parte de Lex Luthor. Vemos la masacre que tiene lugar en África, cómo queman los cuerpos de los africanos para decir de Superman, pues mira, le ha usado la visión calorífica y los ha frito, ¿no? Entonces está muy bien. Vemos escenas que aparecían en los trailers y no aparecen en la versión del cine, como la parte de los caballos, que es otro equipo más de la CIA, que va. O sea, el equipo terrestre de la CIA, tienen el equipo terrestre que va a caballo. Hay una negra de especial importancia en la que tiene que ver con todo el tema esto del asentamiento africano, que es familiar de los guerrilleros africanos. Que es la que va luego a declarar. Ah, exactamente, que va al Capitolio. Eso sí que quedaba en la versión, en el montaje original, sí que quedaba como muy what the fuck, ¿no? ¿De quién es esta señora? Sí. Bueno, aparece aquí. ¿Y por qué viene aquí a contar todo esto, no? Aparece y tiene especial importancia porque es la que al final se echa un poco atrás y quiere declarar y quiere contar lo que pasa con Lex Luthor y por qué la senadora se da cuenta que Lex Luthor no es trigo limpio. Y que eso también queda un poco en el aire, es verdad. Pues eso de alguna manera lo solventan. Sí, digamos, sí. Hablan, tienen dos o tres escenas, es verdad, en la película. Sí, original, pero que tampoco es una. Que hay un momento que ves eso, ¿no? En ella mucho recelo, que no sabes muy bien de dónde viene, no pues sabes si es porque vemos. Realmente le ha calado o porque había algo en el guión que no todo, estaba ahí. O sea, todo lo que es el plan, al final está gira en torno a la figura de Superman, a la figura de Lex Luthor, que tiene una importancia en esta película capital, que intenta incriminar en todo momento a Superman. El rumano este que aparecía marcado por la casa de putas de las chinas esas, que marca, también está relacionado con Lex Luthor, que luego es asesinado en la cárcel, porque Batman los marca, ¿no? Los marca, sí. Les interroga, los marca, y esa gente que va luego a la cárcel, al estar marcado por la marca de Batman, de alguna manera, ¿no?, dejan entrever como que ha estado contándole a Batman lo que pasa, porque Batman también es una investigación paralela también. Batman va investigando y luego Superman, bueno, Clark Kent también va investigando, que eso no lo vemos en la película de los cines, porque Clark viaja también a Gotham, pregunta no solamente por el tema de lo de la bala, pregunta por el murciélago también, te interesa. O sea, es una historia que todo está interconectado. O sea, está genial. Vemos más guiños a los cómics. Vemos una vista ahí de Gotham cojonuda. Con Ace Chemicals. Vemos el partido. ¿Te acuerdas que estuvieron grabando un partido? Sí, de hecho fue lo primero, ¿no?, que se empezó a grabar, ¿no? Rollo de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues le está metiendo una paliza a Metrópolis 50-0 a Gotham. Sale un presentador de la que no me acuerdo cómo se llama. No es ni Jimmy Fallon ni Jimmy Kimmel, es otro tío. Conan o alguno de ellos. No, es un tío que se ha retirado este año. Que es muy famoso ahí en Estados Unidos. Porque Letterman. No es Letterman, es otro. Están Letterman, Jay Leno. El que se ha retirado y estos dos. Y bueno, pues el único que nos falte, tiene que ser. Así que es el otro, es el que falta. Vemos más cosas, obviamente. La escena que a mí es una de las que más me gustan, que también es otro guiño de Dark Knight Returns, de la parte de los informativos, hablando de que sale Neil deGrasse, hablando de Superman y tal. Claro, luego parecerá una gilipollez, pero es que después de ver cómo hablan de él en los informativos, él pone una cara así de apesadumbrado y tal, llama a su madre para decirle que no puede con su vida y que está muy mal, y la madre le dice, las cosas no son fáciles, no sé qué, no sé cuánto, o sea, todo es mucho más largo, que no quiere decir que más aburrido, sino que lo que hace es explotar mucho más los puntos positivos de la película y explicar de mejor manera todos esos agujeritos que quedaban, que no quedaban del todo bien explicados en la película, sobre todo el tema de la bala. O sea, el tema de la bala ya queda perfectamente explicado, explicación para sus normalines. Es que yo ahora me pongo a pensar y no le encuentro taras a la película. Más, o sea, solamente le encuentro una tara, quizás. La parte final de todo el tema de Lex Luthor con la creación de Doomsday es un poco está un poco metido, venga, vamos a meter un enemigo físico, que es cierto que tiene sentido para la unión de la Liga de la Justicia, bueno, de la Trinidad, mejor dicho, pero es un poco la manera de crearlo y tal, es un poco cutre, no me termina de convencer, por poner un poco de alguna pega a la película. Bueno, eso es... Para empezarte un guiño ahí, ¿no? A Superboy. Sí, tal. Por el clon y tal, de la sangre de Lex Luthor y todo eso. Pero no me termina de. Pero es lo que dije en el blog. Al final, el que tiene el conocimiento de un millón de civilizaciones es él, no nosotros. Claro. Y tampoco podemos pretender que sea sobreexplicativo en todo ese tipo de detalles el guión, ¿no? Porque al final. Eso puede ser ya un bad. Si quiero decir, si la gente salió sin enterarse, si te pones a ser sobreexplicativo con cosas que realmente nunca se han explicado en las películas al detalle, ¿no? Normalmente, pues siempre es una justificación simple y ya está, ¿no? Pues al final. Y en eso quería hacer un poco de abogado del diablo. O sea, ¿no? Quiero decir. Es cierto que todo el mundo, yo sin haberla visto, todo el mundo me comenta eso, pues que la película se redondea y queda mucho más orgánica, ¿no? Uh-huh. ¿No crees que igual, por hacer un poco de abogado del diablo en este caso de Warner, si ya con 2 horas y media, 2 horas y 35, no recuerdo qué duraba, si este metraje extra sí que añade todo eso, pero no añade ni acción ni humor, que al final es un poco... el crowd pleaser, ¿no? Que se le puede meter a un blockbuster. ¿No crees que la gente habría salido todavía más apestando de la película? De la aburrida, de... Yo eso lo dije en el WhatsApp, lo estuve explicando. Digo, es que a pesar de ser media hora más, se me hace una película incluso más dinámica porque corrige una de las taras que quizás pueda tener la película original. Bueno, no es la original, la recortada. Vamos a llamarlo así porque no es la original. Sobre todo en esos primeros 40 minutos, ¿no? Que hay mucho salto espacio-temporal, ¿no? Que la gente se quejó y tal. Que yo quizás incidí en una, cuando grabamos la segunda vez en el podcast, en una segunda toma de contacto, pero esto lo soluciona, a pesar de ser 30 minutos más. Lo que pasa es que la gente lo que quiere, joder, es que la gente, claro, la gente que está acostumbrada a las películas de superhéroes, métele, o sea, 3 horas en el cine, con los hijos. Yo entiendo perfectamente y lo sigo defendiendo, que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con David, que no es una película para todos los públicos, es que lo diré las veces que hagan falta, es que hay, tú te pones a pensar que hay acción, hay 20 minutos. Pero es que no tiene que serlo. No tiene por qué serlo. Esa es la cosa. Yo quiero este tipo de película, yo no tengo ningún problema, o sea, si a mí me narran una historia coherente, bien presentada, etcétera, no tengo ninguna queja. Es que yo... La verdad. Sinceramente, tampoco creo, así tirando pronto y mal, como aquel que dice, pero bueno, tampoco creo que The Dark Knight sea una película para todo el mundo. No. Batman Begins quizás, y The Dark Knight Rises, pues sí, ya, porque ya es un poco sí, es más, en más. Piloto automático, ¿no? Pero Caballero Oscuro no creo que sea una película para todo el mundo. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, parece que ahora se ha creado un libro de estilo. Yeah. No sé, que alguien venga y me lo enseñe, ¿no? De cómo tiene que ser una película de superhéroes. Y si te sales de eso, no vale, es una mierda. Y es el miedo que tengo. Cuando he estado escuchando por ahí o leyendo determinadas cosas, le decían de que iban a, digamos, a dulcificar o iban a, no sé, a hacer de alguna manera con otro tono diferente a Liga de la Justicia. Sí, salió Deborah Snyder diciendo que ya habían sido todos los oscuros que tenían que ser. Yo me vine abajo. O sea, vale, a ver. Es oscuro porque la historia se presta a ello. Es una historia crepuscular. Venimos de donde venimos, del tema de Man of Steel. Es deudora de ella. O sea, tiene que ser así porque le tienen que dar explicación a por qué el mundo ve a Superman y Superman se siente como se siente. Y que no me vengan a decir ahora los fans de Superman o los talifans de Superman que la película no va de él porque gira en torno a él. O sea, Superman es el protagonista. Pero, digamos, aunque presencialmente o físicamente o yo qué sé, o interpretativamente, si quieres, no tuviera mucha presencia en el montaje inicial, ¿vale? No voy a decir el montaje original, el montaje inicial, ya giraba en torno Sí, a él para sí, la eso historia. no cambia, eso no cambia. Pero de alguna manera te mejoran los puntos que quedan un poco en el alero, ¿no? Porque tú por cuando le ves salir, bueno, obviamente también explican de por qué, que ya lo entrevimos, ¿no? Dijimos aquí, bueno, es que aquí, para que no haya visto lo de la bomba, algo ha tenido que pasar algo la silla. La silla debía de ser estar forrada de un material que no, el plomo, justamente. Pues dan esa explicación. Y da la explicación además la Gina Malone también, que era de plomo la silla. Una vez que pasa lo que pasa en el Capitolio, en la película de los cines, Superman echa a volar y venga, y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Los medios de comunicación inciden en su figura de mira, mira, que se va a tomar por culo y ya, aquí no ha pasado nada, solamente han muerto como 200 personas, pero aquí no ha pasado nada. Mientras que la versión extendida, o la versión original, mejor dicho, El montaje del el director, montaje director se queda pues ayudando a las víctimas, tal y cual. Vemos también que un cierto reparo, ¿no? De los sanitarios, como diciendo que todavía no nos fiamos de ti, porque estás siempre donde vas, siempre hay involucrado alguna que otra víctima. Y joder, pero ves la evolución del personaje, ves que el tío se siente jodido y que intenta dar lo mejor de sí. Pero ni por esas, ni por esas. Entonces, con esos momentos a lo largo de la versión extendida, te das cuenta de que la película, si ya era buena en la versión para cines, aquí es totalmente redonda, redonda. Yo dije en el podcast que para mí me resultaba inferior a la trilogía del Caballero Oscuro. Yo digo que a mi modo de ver, ahora con la versión extendida, es mejor que la tercera. Que no es, bueno, iba a decir, a ver, no es un gran logro, pero sí que lo es en cierto modo, es decir, aunque no sea un Sí. producto igual de la calidad de las otras A ver, dos. es que yo, más que Tampoco nada. hay muchas películas de superhéroes que la hayan superado bajo mi punto de vista. Y mira No. que hay, o sea No, que sí es un gran logro. no, pero vamos a ver, también te voy a decir una cosa, Marcos. Joder, hay, que es que lo dicen en el grupo, ¿eh? Hay un cierto sector bastante amplio que de un tiempo a esta parte están poniendo la tercera de Batman como peor yo casi que el Increíble Hulk. Sí, pero Ah. esos son los mismos que estaban en el cine llorando Al con final, la escena de Venecia y tal. Y ahora somos todos muy machos, somos todos muy descreídos, y tal, vaya puta mierda, que ser consecuente y hay que cargárselo y no sé qué y tal. Sí, pero todos estaban allí el día de la película, que yo lo vi, que yo estaba allí y pues me fijé en la peña, o sea. la hostia. Pues sí. Que yo lo entiendo perfectamente a Nolan. En eso, ¿eh? O sea, para mí el problema de la película, o sea, los problemas de la película están en otras Eso partes. es una nolanada, ¿eh? El final es una nolanada total. Sí, pero que lo entiendo. Es una nolanada, pero no. Quiero decir, una nolanada 100% hubiera sido dejarlo como más en el aire, ¿no? Como un Sí, poco más. la ¿Hasta qué punto esto es verdad o es fantasía? Pero peonza, la cuando peonza. saca. Exacto, pero cuando saca lo del piloto automático, cuando saca todo ese tipo de cosas, no, no. O sea, está vivo, está vivo. Pero yo lo entiendo, porque hay mucha gente que se aventura en todos los ámbitos de la vida a hablar sin tener ni puta idea de nada. Y lo primero que se dice siempre es que Nolan no es batmanófilo, que Nolan no es comiquero, que Nolan no es tal. Pues yo me veo su puta primera película, que Sí. parece un proyecto de final de carrera, y hay un pedazo de logo de Batman que te cagas. Y hay muchas cosas en la trilogía que me dan a entender que es mucho más comiquero, mucho más batmanófilo de lo que la gente se piensa. Y la primera y más importante es esa, que al final no es por el público, es por él mismo. A él le da pena, no quiere matar a Batman. Y al final no tiene los arrestos de hacerlo. Y me parece genial, porque yo tampoco lo haría. Al final. No, porque si es para dejarlo en manos de chaquelequitos, Claro. Es decir, al final tú has cerrado, la historia la has cerrado. no, ¿eh? Es un círculo que. no va a venir nadie a rescatar, a tocarle los cojones a Christian Bale, aunque ahora igual parece que ha dicho en algún momento que ojalá no hubieran venido a tocárselos, pero bueno. No, no creo, no creo. Yo creo que él ya ha pasado página y está... Claro, eso era un tema cerrado. En otros menesteres, pero vamos, que luego también en la versión extendida hay también relación con Suicide Squad también, porque añaden también un minuto y pico de vital importancia en cuando... Batman le hace la visitilla a Lex Luthor, dice que le va a reasignar en Arkham, que tiene una cantidad de amigos deseosos de recibirle. O sea, está muy bien. O sea, hay cositas que mejoran bastante. Y yo digo, a mí me gusta más que la tercera, por el simple hecho de que esta versión, o la versión del director, ya de alguna manera cierra esos problemillas que tenía la película, ¿no? Esos agujerillos que tenía, que a diferencia de Dark Knight Returns, joder, los agujeros son más evidentes desde mi punto de vista, ¿eh? Rises. Rise, sí, perdón. Returns no tiene. Returns es perfecta. Que nos matan y tal. Es que es la manera de decir de TDKR, ¿sabes? Sí. Como, o sea, las siglas llevan al mismo sitio al final. Iba a decir la leyenda renace, pero no procede. Porque es no. Como chavaca. Bueno, en fin. ¿Cómo era? Era Caballero Oscuro, la leyenda renace. Dos puntos, la leyenda renace. Sí. Vale, es puta esto. Madre. Estas distribuidoras aquí que son la hostia. Remuere, renace, ¿no? En fin. Sí. A lo que te iba a decir, que nos hemos quedado antes a medias en esa reflexión y te quería decir algo. Yo tampoco le daría... No creo que el tema de lo de Deborah Snyder diciendo que ya han sido todos los curos que tenían que ser y tal, yo realmente no creo que sea un tema reactivo. Que sea una cosa de, bueno, como nos han jodido la película... por así decirlo, entre comillas, vamos a ser reactivos y a cambiar de enfoque. Realmente no lo creo, aunque nosotros hemos hecho las cábalas, ¿no?, de que podía haber todavía más rollo Injustice o alguna cosa más con Superman. Realmente también hemos escuchado a Zack Snyder después de estrenada, ya cuando ya la gente la había visto, hablando un poco en esa línea, ¿no?, de que Bruce Wayne iba a ser un poco ese samurái reuniendo los samuráis, etcétera, y con la puerta esa de Injustice muy cerrada, ¿no?, sin darle, que igual es algo, pues bueno, que se han dejado ahí en el tintero para la película de Flash, por ejemplo, porque aquí, digamos, a diferencia de Marvel, y esto no es una comparación peyorativa, es simplemente... es simplemente la manera de tratarlo, ¿vale? A diferencia de Marvel, yo no sé para cuántas películas tiene contrato Ben Affleck, ni sé si... Quiero decir, no hay un rollo tan excluyente como ha habido en Marvel durante las 7-8 primeras películas, ¿no? Que luego ya sí que cambió un poco el tema. Y eso, ahora te va a aparecer Hulk en una de Thor, etcétera, ¿no? Sí, pero al principio era todo muy excluyente, es una película de Iron Man y va a salir Iron Man y punto. Sí, o bueno, Máquina de Guerra, pero claro, está relacionado con su universo, sí. No, o sea, la Viuda Negra por ahí, no, o sea, me refiero, no había esa. Ahora sí que puede salir, igual que ahora ya sabemos que va a estar Batman en Suicide Squad. ¿Por qué no puede estar el rollo Injustice metido en la película de Flash, por decirte puede algo? Puede ser perfectamente. Y que no sea de la línea principal. Puede estar perfectamente, que estén ahí Henry Cavill y Ben Affleck, y ese momento de Batman vs. Superman sea un momento de la película de Flash, pero no sea el eje central de la película. Sí, puede ser. ¿Que no? Yo la verdad que te voy a decir una cosa. No le tenía muchas ganas a Suicide Squad, pero... después de escuchar las últimas noticias y leerle al David Ayer cómo va el tratamiento de Batman en la película, que va a salir, y de hecho va a tener un careo con el Joker, si esa imagen no es falsa, que se ha filtrado, joder, le tengo ganas a la película. Además voy a quedar por primera vez con Ibai en Bilbao para ir a verla juntos. Y me hace ilusión ver la película, la verdad, y no le tenía mucha fe y tal. Pero... Y hay una cosa que me encanta, que es la promoción, como la están llevando. Aparte de que la promoción está siendo cojonuda, el hecho de que tampoco se ha filtrado detalles importantísimos de la historia. O sea, han hecho dos trailers, otro que el primero, que prácticamente no te cuenta nada, que es el que cuenta la Comic Con, y dos trailers. Y ya está. De momento nadie sabe quién es el villano. Cómo que la, sabemos que es algo, alguna entidad así un poco sobrenatural, alguna cosa sí, así, pero no sabemos nada más. Ni... Sí, no, sí. Lo están llevando bien, pero lo que sí que... Yo no sé si la película acabará siendo buena, muy buena. Dudo, realmente dudo bastante que vaya a ser un desastre. Sí. Pero bueno, podría ser, ¿vale? No sé lo que va a ser. Lo que sé es que a David Ayer me lo creo. Me lo creo sobre todo porque no tengo ningún motivo para no creérmelo. Y me toca los cojones. Están muy de moda, ¿no? Las campañas de acoso y derribo. Y están muy de moda con, joder, pues con todo lo que nos toca un poco a nosotros. Parece que estamos que se nos está castigando por la infrecuencia esta que tenemos o algo. No, que no es que me toque personalmente Suicide Squad para la Warner. Es como película de cómic y de personajes que le puedes tener cierto cariño, ¿no? Es una campaña que, o sea, parece que desde los reshoots existen desde Cuatro Fantásticos, la de Trank. Y solo se han hecho reshoots en Cuatro Fantásticos y en Suicide Squad. Sí, en dos películas de la historia. Sí, o sea, cuando se han hecho reshoots... En toda la vida de Dios, en películas independientes, ya no en blockbusters, que eso ya es la orden del día, porque luego entras en la sala de montaje, tienes un montón de material que pues bueno, pues que te, y aún así te puede pasar la de Braveheart, que te salga un puto coche. Claro. Ahí. Claro. O sea, es lo más normal, pero ya, o sea, que se hace una puta película independiente, que se juntan cuatro, y se hacen reshoots, porque luego vas allí y te das cuenta de que algo no está bien o de que puedes añadir algo y tal, y si tienes presupuesto y lo puedes hacer, lo haces, o sea. Bueno, parece que para la gente esto es nuevo, ¿no? De hecho, hay finales alternativos que cuestan un carajal, que luego no se ven en la versión que para no cines, se meten, sí. Etcétera. O sea, es que eso no me dice nada. Y oye, ¿has escuchado últimamente algo de Rookie One? Porque eso ha salido en el grupo y en cuatro páginas más y ya está. Pero no ha salido la Cinemanía o el coño de la Bernarda a decir que van a rodar completamente, que ha venido este, el de Misión Imposible, o el, no, el que sea, ayudarles a rodar otra vez. Sí, el de John Wick, ¿no? Sí, a rodar a gran parte de la película. Porque quizás no casaba con el planteamiento que tenía el estudio de lo que querían ir a ver, no sé. Yo, a mí era una película que la verdad es que me hacía bastante ilusión por ver algo diferente, pero veo que... Me ha dado la atención de entrada, sí. Pero veo que la historia va a cambiar bastante, y que sobre todo van a joder la carrera de un director, porque sea de buenas y primeras te coges y dices que lo que has hecho no vale o no sirve para el estudio, estás dando a entrever que el director pues se puede ir a freír puñetas, porque prácticamente la han sustituido por otro. Bueno, no sé, la verdad que... Pero todo esto de aquí a diciembre. Sí, es que tiempo tienen. Y se han dado cuenta, pues... Hombre, tiempo tienen... O sea, la película tendría que estar ya... Postproducción lleva muchísimos meses. Es una película de ese estilo. Por eso. Que es este año, ¿no? Que se estrena, sí. Sí, finales de año, exactamente. No sé si llegan. Bueno, harán lo de siempre, ¿no? Saldrá por ahí Mark Ruffalo o algo. Sí, con los puños, con los guantes de Hulk o la mierda esa, sí. Menuda gilipollada, en fin. Sí. Bueno, el caso es que yo, ya te digo, yo tengo bastante ilusión. Estoy, vamos. Dale de comer al gato, por Dios. Sí, quiere comer. Lo que pasa es que estoy bastante, vamos, convencido de que la película no me va a gustar tanto como Batman v Superman. Lo dudo mucho, la verdad. ¿Suicide Squad? No. Hombre, para empezar, hay unos cuantos ahí que yo sé que les tienes un poco de cara de Levin, aparte de parecerte fea. Te parece una actriz de mierda, yo lo sé. Es que además, ¿qué han hecho ahí? Le han puesto la lunta de mierda. O sea, el traje oficial de Encantadora es que es totalmente diferente. O sea, ¿qué le han hecho? Es que incluso el clásico era con el típico gorrito este de bruja. Pero te iba a decir, el traje clásico, meterlo en una película es bastante inviable. Pero no hace falta que lleve el traje. Yo qué sé, un hábito en plan a lo maga, yo que sé, lo que sea, pero esa mierda que le han puesto, cuatro pegotes ahí, pegotazos de mierda, una cadena, no, es feo. A ver, la hemos visto muy poco, la hemos visto en la bañera esa, ¿no? Y tal, no sé. Sí. Supongo que eso es, digamos, la versión chunga de Enchantress, que nos falta ver la versión normal, ¿no? Supongo que en ese momento está poseída por algún ente o alguna historia, sí, o sea... No sé, a mí mis favoritos de lo que he estado viendo y tal, me gusta Katana, ella y tal, actriz también. Me gusta desde el primer momento y mira que le pusieron de verano a Killer Croc, me gusta. Señor Pompón, sí. Killer Croc. Y bueno, y nuestra querida Margot Robbie, es que el resto también, Jay Courtney, pues como que no. Es otro de los que te iba a nombrar, por eso sé que no, la película Entusiasmarte es muy difícil que Will te entusiasme. Smith, Will Smith como que tampoco. Y bueno, Joel Kinnaman no me parece mal actor y tal. Luego el Adam Beach, el Sleep, ¿no? Que va a morir, va a ser el primero que va a morir, está clarísimo. El que hace de Diablo, yo creo que va a ser una de las sorpresas de la película, sobre todo por el tema de los trailers. Ha dejado entrever de alguna manera que va a ser el personaje que se las va a tener con Will Smith. Y bueno, ya sabes lo que pienso del Joker. Es que no sé, es que no me gusta estéticamente, ¿no? O sea, si le quitaran los tatuajes, pues no tendría ningún problema, ¿no? Pero es que los tatuajes. Pero luego que vas a estar mirándole los presupuestos. Ay, mirándole. Dañado en la frente, tío. O sea, no me termina de convencer. Que no digo que lo vaya a hacer mal, no lo digo. Pero no me termina de convencer. Veremos. Yo creo que va a ser el que se lleve más halagos, como siempre. Sí, eso es verdad. Porque es Jared Leto y porque es el Joker. O sea, tiene mejor oficina de prensa que Cristiano Ronaldo. No, es imposible, pero cerca. Anda cerca. Hostia. Sí. Bueno, es que ese no tiene oficina de prensa, ese directamente tiene todas las oficinas de prensa de España, bueno, de España y alrededores. Bueno, y de Cataluña también en alguna parte, porque prácticamente el Sport, bueno, en fin, no vamos a hablar de fútbol. Amanda Waller, bien. ¿Y qué más hay? No la de, no la del amigo Ángel. Oh. Que... O la de Green Lantern, tío. Sí, la de Green Lantern. Que la actriz no... Ojo, ¿eh? No es mala, ¿eh? Angela Bassett. No es mala. Para nada, pero... Bueno. Green Lantern. Es que... Bueno, que ahí sale como en plan de... Hola, soy una enfermera, ¿qué tal? Sí, sí. O sea, no tiene ningún sentido. Y poca cosa más, la verdad. A mí David Ayer me parece un director que... No sé, que los tiene cuadrados. Que tiene mejores y peores películas, pero me da confianza, es un tío que me da confianza y ha salido ahí a defender al estudio cuando nadie le estaba defendiendo y oye, pues mira, pues chapó por él y tal. Yo creo que en ese sentido, lo que es el universo extendido de DC, han cogido una serie de directores, pues eso, mejor o peor, con más o menos trayectoria, pero que al final son todo gente con mucha personalidad. Es decir, James Wan yo creo que se la va a sacar. Sí. Se la va a sacar con Aquaman, que va a ser la revelación, digamos, la tapada, la película de revelación. Sí, la tapada. Patty Smith, que lleva tiempo parada, mucho tiempo parada, pero que es una tía con personalidad que ha dejado a Marvel plantada. Salió rebotada, sí. Porque no. En mitad del rebaje. Los estudió Alan Taylor, uno de los directores de Juego de Tronos. Uh-huh. Y sí, lo que dices tú, es gente con personalidad. Podrá gustar más o menos, pero eso está claro. Entonces. Eso, que lo de Snyder, otra productora ya se lo habría quitado en medio. También es cierto, sí, que ahora si me dices que la película es mucho más orgánica con su montaje, sí, mucho también más. En cierto modo es su obligación, pero también te digo que muchas productoras le sudaría los cojones. Primero, es que ni nos enseñarían ese montaje del director. Sería cabeza de turco automático. Sí, harían un Josh Trank ahí cojonudo, tío. Cojonudo. O sea, cojonudo. Porque yo me gustaría, por un agujerito en Tierra 2, ver el montaje de los cuatro trancásticos. Y a lo mejor hasta no era tan mala, ¿eh? No Pero sé. Este hombre le han jodido la vida ya. Es decir. Sé para hacer publicidad, ya está, y poco más, ¿no? Este para... Pero para nada, o sea, para hacer videoclips de Justin Bieber, como mucho. Si es que hace videoclips ese niño, que tampoco lo sé. Igual solo sale en YouTube con el Rubius y alguna cosa de esa. No sé lo que es. En ese sentido estoy desconectadísimo. Bueno, que no. No, la verdad que sí. Yo creo que Frank, además... iba a dirigir una película de Star Wars hace 4 días y ahora está, bueno, en fin. Desahuciado. Claro, no quiere que se intoxique, ¿no? El estudio del ratón, ¿no? No sé, la verdad que ya te digo, yo estoy ilusionado, sobre todo viendo lo que tenía en mente. Y además, uno de mis temores con Wonder Woman, que tenemos ahí un usuario en nuestro grupo, un compañero que es muy crítico, en un tal Vasco Koch, porque dice que no, ese Wonder Woman va a ser una... Ah, con Wonder Woman también. Sí, con Warcraft, con Wonder Woman y no me acuerdo con qué película más. Porque el guionista era David Fuchs, el de Peter Pan, el de Pan. Y claro, cuando se ha dado cuenta de que la han cambiado, que parece ser que no va a ser uno de los guionistas, porque va a ser Geoff Johns, un tío que no le conoce nadie y tal, y luego la historia va a ser de Zack Snyder, ¿vale? Pues... Ha rectificado y ha dicho, bueno, pues tal y cual. Y dice, pero bueno, va, que no, que va a ser una mierda. Vamos a darle una oportunidad. Wonder Woman, que ya está acabada, ¿no? Por cierto. Ya está acabada y tal. A mí es una película que, bueno, hace 3 meses que está acabada. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, que luego voy mirando por ahí que ha costado. Me parece muy raro, ¿no? Que haya costado tan poco, ¿no? 100 millones, ¿no? 100 millones. No te preocupes, que luego viene Inda. Ah, no, aquí no es Inda, pero bueno, viene Cinemanía y Farazzi, tal. Farazzi, que bueno. Farazzi, sí, y habrá costado 300 millones. Pero ¿cómo me jode? Que resulta que ahora, o sea, es que están gilipollas. Es que, lo siento, no puedo defender al estudio, pues son gilipollas. Les han invitado al set de la Justice League. A Farachi y a una serie de gente de mala fe. ¿Vale? Les han invitado al estudio. O sea, ¿pero a qué? ¿A que pongan allí cámaras espía o algo? ¿A que echen allí un maldito? Drones. Drones, ¿no? Sí. No sé, pero vamos, que... O sea, un tío que te pone de veneno de esa manera, que antes ni siquiera de verla echa esa cantidad de bilis. Como a ver, el tema es muy sencillo. Warner es una compañía de cine de toda la vida. Y todavía creen que las cosas funcionan como han funcionado en el cine de toda la vida. ¿Qué es eso? Que bueno, que tú llevabas a un crítico... No digo, no hablo de comprar, ¿eh? Pero bueno, tú tratas bien un poco a los críticos y tal. Y al menos te garantizas que a la hora de ponerse delante de un teclado, delante de una máquina de escribir en su día, al menos van a ser, pues eso, no van a ser malintencionados, no van a ser... sarnosos y te van a poner a de verano, ¿no? Ellos creen que las cosas siguen funcionando así, que tú invitas a la gente al set y tal, y esto tiene algún tipo de influencia positiva en el karma de la relación con esa persona y tal. Todavía no se han enterado que el mundo ya no funciona así, que hay una gente que en 7, 8, 10 años han cambiado la manera en cómo eso funciona y la han cambiado poco a poco, ojo, ¿no? Yo no digo que hayan llegado con el fajo de billetes, los hayan soltado allí y ya hayan comprado toda la prensa, porque no es cierto, porque ha sido una cosa gradual, porque si tú ves la evolución, al principio, cuando sacaron Thor, la crítica no puso a Thor de la última, pues eso, ¿no? De como ahora, cada mierda que sacan, que si Ant-Man, que si tal, ha sido una cosa gradual. Han sido una gente que ha cambiado la manera de pensar. ¿A raíz de qué? De lo que funciona ahora, ¿no? Del tráfico, de todo este tipo de movidas que no se puede llegar ni a entender. Es como la economía, es una cosa súper abstracta, ¿no? Y esta gente tiene cabezas realmente dedicadas a eso. En Warner no se han enterado todavía de esta película. Y cuando se enteren, igual ya les ha pillado el toro. La cosa es que de momento, para no haberse enterado, las películas están siendo bastante, o sea, están salvando con películas de cierta calidad, que no están sacando Green Lanterns y no están sacando. En el momento que peguen un bajo, que peguen un patinazo de verdad, porque si la gente piensa seriamente, o mucha gente piensa seriamente, que Batman v Superman es un patinazo, cuando peguen uno de verdad, yo no me quiero imaginar que puede ser esto. Esto puede ser la caidita de Roma, esto puede ser Pompeya. Nerón. Arde todo, el universo implosiona, sí. Es una cosa... Yo sabía lo que habría hecho, yo lo siento, pero soy... la letra con sangre entra y yo si hubiera sido Zack Snyder, hubiera llamado a su colega del gimnasio, el Jones ese, el Jack Jones, y hubiera puesto dos morlacos a la entrada del set y, pues hombre... hubiera traído también a mi amigo Vasily y le hubiéramos dado una paliza al puto Farachi. Y pues eso, que tuviera que vivir el resto de sus días tomando las cosas con una pajita. Ya, pero mira, a día de hoy puedo escribir a través de una pajita, con lo cual al final no te vas a quitar encima, ¿sabes? O sea, él soplando allí, pero te pone de verano igual, ¿sabes? Y te jode la vida igual, o sea que... a ver qué pasa, pero ya te digo yo que es que es la gente no tiene el sensor. Nosotros porque vivimos un poco ofuscados y metidos en este mundo de mierda 24 horas o yo qué sé, 16 o 14 horas, pero la gente no tiene esa percepción. La gente, pues bueno, recibe un poco la superficie de todo eso que es ruido, ruido, ruido, ruido y ruido y eso, y bueno... Ya lo dije en su momento, ¿no? Pues gente que vea, que sigue al Rubius en Twitter. ¿A qué viene? ¿A qué viene esta gente que no habla nunca? Que nunca habla de cine. Claro, le gusta el cine. Vida. Claro. Claro, y de repente, que yo no tengo nada personal contra este señor, ¿eh? No os confundáis. A mí ni me va ni me viene lo que haga este chico. Pero quiero decir, un tipo que nunca habla de cine, de repente saca un tuit ahí. Pero este tipo tiene millones de seguidores. Y millones de seguidores... Que la mayoría, pues, no voy a decir la mayoría, no voy a ser, no voy a ponerme en un escalafón, pero que muchos de ellos tienen un criterio muy débil, ¿vale? Pues, y de eso son millones. Ya es un montón de gente que está haciendo ruido respecto a una cosa que ni les va ni les viene. No digo que es que si no fuera por ese tuit, a lo mejor iban a ver la película y les gustaba. No. Porque ni les va ni les viene. Son gente que eso ni, no le importa, no le interesa. Pero generan más ruido y generan más ruido. Y eso se hace exponencial. Y al final es el fenómeno sexto sentido a la inversa, ¿no? Tienes un montón de a la panadera, a la paqui. Boca oreja, pero negativa. A toda esta. ¿Y qué? Vamos, menuda mierda, ¿no? ¿La has visto? No, no, pero menuda mierda, ¿verdad? Y bueno, pues vale. El tema de Batman vs Superman va unido, sobre todo si usas o sueles ver bastante las redes sociales, a fracaso. O sea, está fracaso. Pero es fracaso taquilla. Y yo me pregunto en qué jodido mundo una película que saca, vale, que no saca las millonadas que saca Marvel, pero que saca 850 millones de dólares, es un fracaso. Pero es que claro. Es que no lo entiendo, tío. Es que ¿por qué la prensa, me parece una cosa muy surrealista, ¿por qué la prensa especializada, que sabe perfectamente o debería saber perfectamente de qué va este negocio, se mete en esos lodazales tan tranquilamente, tan anchamente y lo sueltan así? Es que tú no puedes comparar a nada con Marvel económicamente. Claro. Marvel juega en otra liga. Pero todos los demás es un exitazo. Es un exitazo. De tres pares de cojones. ¿Cuántas películas no han costado 150 millones y se han comido un torrao en taquilla, que se han quedado los estudios tiritando, que casi se van a la bancarrota? Ah. O 75, 80 bueno, millones, han recaudado 60. Eso es un fracaso absoluto. Dioses de Egipto, 160 de presupuesto y habrá sacado 80, si me apuras. Claro, o sea, eso es un fracaso. Eso es perder dinero a manos llenas. Esto es un éxito rotundo de taquilla. Claro, pero que no ha costado, no, que no ha costado 250. Claro. No, ha costado 400, claro. La orgía al padre Neymar. Claro, y luego los beneficios de Marvel tampoco contamos cosas que no interesan. Porque está que si el porcentaje de taquilla del amigo Downey Jr., que si los contratos, que si tal, bueno... No venden licencias, por ejemplo. Es verdad que luego ellos explotan esas licencias. Pero yo no sé lo que es más rentable o no, pero bueno, es decir, hay un financiamiento, ellos meten la promoción, pero no meten los partners, no meten los sponsorships, no meten el product placement, no meten nada. Yo cuando se habla del fracaso tengo el corazón dividido, ¿no? Porque por un lado siento en mi fuero interno que una película que en la que salgan por primera vez Batman y Superman, que compartan por primera vez pantalla... Sacar 850 millones es poco. Es poco. Sí, pero gente que habla de fracaso no habla en ese sentido. Ya, pero bajo cualquier, o sea, circunstancia, no sea, a no ser el ejercicio de demolición al que se ha visto sometido esta película, sacar 850 millones es poco, ¿vale? Mínimo, tendría que haber llegado al billón con la chorra. Mira, es un, la cosa es sencilla. Si no, sin la campaña de demolición, es decir, pongámonos en un mundo hipotético en el que todos los superhéroes son, pertenecen a la misma compañía. Sí. Batman vs Superman se iba a los 2.000 millones. Sí, sí, sí. Sí. 2.000 millones, porque es que estamos hablando de largo. La gente te dirá ahora, a día de hoy te dirá, no está tan claro ya, no. Estamos hablando de largo de los dos superhéroes más populares del mundo, pero de aquí a Lima. Claro, a día de hoy pregúntale a un niño de 7, 8 años, vale, pues ahora ya todos conocen a Iron Man. Iron todos... Man, sí. Sí, vale, sí. Pero no, o sea, gente de... No, a mi madre, que no tiene ni puta idea. Ni puta idea, que me dice, niño, ¿qué haces con eso, con esos cómics? Le pregunto, ¿a quién conoces? Me dice, pues a Batman y a Superman. Y no porque me lo hayas dicho tú. No, porque lo he escuchado. Porque están incrustados en la cultura popular desde los años 60 fácilmente. O sea, están ahí desde mucho antes, pero incrustados de una manera... heavy desde los años 60 tranquilamente, aunque solo sea por el de Adam West, la gente conoce a Batman, todo el mundo conoce a Batman, por una vía o por otra, por los Legos, por el tal, por el paso, claro, eso está revertiendo, y es verdad, en eso tiene mucho mérito. Disney está metiendo pasta también, no solo gana, también invierte, ¿vale? pero no, o sea, en ese mundo hipotético en el que no hay competencia o la competencia se vive de otra manera, ya no te digo entre las compañías, sino entre los aficionados, pues sí, es una película. Yo no sé si 2000 con la chorra no, pero 2000, pues sí, pues como ha hecho El despertar de la fuerza, que ha sido una película con una recepción dividida, cuanto menos, y aún así ha llegado. Sí. Está, o sea, claro. Sí, la crítica, para toda la crítica ha sido maravillosa, entre la gente de a pie, nuestro programa es un claro ejemplo, ha sido una recepción totalmente dividida, 50-50 la calificaría yo, y aún así ha llegado, o sea... Al 2.000 millones no lo sé, pero al billón, que lo hubiera superado, eso seguro. Al billón seguro. Billón americano, llamémosle. Sí, o sea, seguro, o sea, es que seguro, lo que pasa que, claro, es que... Pero bueno, en fin. Bueno, lo que queda claro es que recomendamos el montaje del director, la versión del director. Y bueno, tú... Si lo encontráis en las tiendas. Sí, claro, porque es que es eso. Es una mierda, pero oye... Oye, a los 850 millones ahora le sumarán todo lo... Porque ahora sí que van a sacar una pasta. No. Y no sale barato, ¿no? Las ventas no se cuentan. Piensa que ya... Man of Steel ya es la película... fue la, en su momento, la película de Marvel, de Warner DC, más vendida en el formato doméstico, sí, ¿eh?, de la historia. Más que Superman The Movie, que ha salido 180 sí, millones tiene de muchas ediciones. Versiones, sí. O sea, que, y es, de eso no se dijo nada. No se va a decir nada. Hoy no vas a ver una nota en Cinemanía, en Blog de Superhéroes, diciendo agotada en todas las tiendas. No. Bueno, también, que se me olvidaba, añaden también partes importantes, bueno, importantes, el tema de del funeral de Superman, pues vemos las calles ahí desérticas, ahí la gente se reúne para la vigilia por Superman y tal, o sea a mí, hay cosas, o sea, no hay acción, no te meten mucha acción, salvo la parte de África. Sí que es cierto que aumentan igual la duración del enfrentamiento de Batman y Superman, la parte de la pesadilla de ese futuro distópico también te la aumentan un poco de metraje y mejora. Sí, es más larga. Un poquito más, pero no mucho. Luego sobre todo nos meten más detalles a nivel sentimental y de guiños, etcétera, que a mí, por supuesto, me encantaron. Y que hacen, al final, una película mucho más completa y mucho más redonda y que yo le subiría otro medio punto. O sea, al final sería un 8,5 la nota que le pondría a la película. Y digo, recomendable, muy recomendable. Están diciendo por ahí que en la película, la versión del director no soluciona todos los detalles, todos los agujeros que podía tener la película. La bala, solucionado. El modus operandi del Lex Luthor, solucionado. la dinámica, la relación entre tanto Batman y Superman, superado, yo creo que queda perfectamente explicado. Es que, bueno... No, es que se pone a hablar de un fino, que es que... Es que, y es que estoy hasta los huevos ya del tema de Martha, estoy hasta los huevos, es que... Es que te lo pone... Pero es que eso ya se entiende en, otra el, montaje, cosa. Es que hay en otra... el montaje inicial, Miguel. Otra... Se entiende, o sea, que no cosa, quiera... Hay otra cosa, que es que aparte vemos cuando, cuando es el único que enfrenta la desgracia, nuestro amigo Ben Affleck, el único que va ahí a toda la, la parte de Metrópolis ahí derruida y tal. Vemos también un grupo de niños que salían de las oficinas de Wayne, las oficinas, en fila india, que debe ser de los trabajadores de Wayne, ¿vale? Que llevan a sus hijos ahí a la guardería y van en fila india. Y es que a lo largo de toda la jodida película te están dando señales de que es un huérfano, de que lo siente muchísimo, de que la pérdida de Martha, la niña, una huérfana, el tío que se pone con una cara de mala hostia que no, que vamos, que no lo puedes ni imaginar. Mira el edificio, ¿dónde está tu madre? Tal, tu madre, a lo largo de toda la película. Entonces, ¿qué problema hay con lo de Martha? Es que no lo entiende. Luego sale el gilipollas, un normal de Robert Downey Jr. retuiteando una imagen de un tío que la ha hecho en Reddit o lo donde sea. Pero es que además, ahora, o sea, Robert Downey Jr. se ha caído del guindo 4 meses después. No sé si es que acaba de ver. No sé, se acaba de despertar de la resaca o alguna historia y publica ahora esa mierda, ¿no? Y la gente, claro, lo publico yo y... Además sale con Deadpool. O sea, claro, además no, hombre, es, no es vuestro. O sea, de hombre desactualizado para arriba, me cae. O sea, me cae la de... No, claro, él es Robert Downey Jr. y puede publicar las cosas cuando hace 3 meses que pasaron de moda, no pasa nada. No, pero te voy a decir una cosa, Marcos. Batman vs. Superman, Batman v Superman, mejor dicho, no es una película... que pase de moda. ¿Alguien está hablando de Civil War? O sea, para bien o para mal, Batman vs. Superman, V Superman, mejor dicho, es una película que está en el candelero. Desde luego, lo que no veo... No deja indiferente a nadie. Mira, cuando dijo Zack Snyder, por decir, porque tampoco fue un ataque aquello descarnado, cuando fue a decir Ant-Man, el sabor de la semana o algo así, la llamó, ¿no? Sí. Y tal... Eso fue un linchamiento público, eso fue una herejía, un tal. Pero joder, es que desde que ha salido Batman vs. Superman ya tenemos un TVO de Marvel metiéndose con Batman vs. Superman. Allí con Hyperion y tal, no sé qué, jajaja, Spiderman y Deadpool. Tengo a Robert Downey Jr. metiendo mierda y tal. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Luego, o sea, sí, yo tengo 36 años ya y viene la gente a llamarme inmaduro, y te, pero es que Robert Downey Jr. tiene ¿cuántos? 50 y tantos tacos ya. Sí. Entonces no me vengáis a llamar inmaduro a mí cuando está este señor ahí enardeciendo a las tropas. Totalmente. Totalmente, pero es lo que digo, o sea, ¿quién se acuerda de Civil War? O sea, yo ahora... que no hicimos crítica, tuvimos una serie de comentarios. Es que no la he visto todavía. De comentarios de cuándo van a hablar de la mejor película de superhéroes de los tiempos, Civil War. Pues yo ya lo comenté en el grupo y es que me he olvidado por completo de ella. Me he olvidado por completo, porque es que he querido quitar de mi memoria esas escenas de pajares y exceso. Cuando Tía May se encuentra con Robert Downey Jr. y está prácticamente pues seduciéndola en ese sillón del Queens. O sea, hay cosas que a mí se escapan de mi lógica, como le ha podido gustar a la gente, pero bueno, en fin, la opinión de todos es muy respetable. No hemos querido hacer crítica de Civil War porque Marcos no la ha querido ver. O no, la, no sé si la has querido o no has podido, pero me no la he querido ver todavía. Pues, porque para empezar, no quiero verla intoxicado por temas de Warner, ¿vale? O sea, no quiero mezclar unas cosas con otras, churras con venita, ¿no? Ahora ya se me ha pasado esa intoxicación. Te prometo que no la he visto intoxicado. Lo que pasa es que lo cierto es que ahí tocan temas. Sí que también se le ha atacado mucho a Batman V Superman ser un fanservice. Joder, pues Civil War también. Lo bueno que tiene es que es fanservice en algunos sentidos, ¿no? Pero... Hay detalles de suma importancia, errores garrafales que tiene Civil War y que con Batman V Superman han puesto la lupa en cada detalle menor, que es increíble, comparativamente hablando, ¿no? Uh-huh. Y lo cierto es que no he querido hablar de ella, no he querido aquí, porque lo dijiste en su momento, vamos, haz un podcast hablando de, no tengo puta gana, no tengo ganas. No tengo ganas porque, mira, ahora mismo no, ni la recuerdo. Fue salir del cine y la película no me dejó ningún tipo de pozo. Es más, llegué a mirar el reloj en algunos momentos de la película, porque me aburrí. ¿La acción está bien rodada? Sí, está muy bien rodada. ¿Black Panther está muy bien? Sí, es cojonudo, pero también es cierto que sale como en plan de hola, soy Black Panther y paso por aquí. Está bien que la hayan metido con el tema de las Naciones Unidas y el rollo, el tal y cual. Pero vamos, que le dan para de que destaque 10 minutos. Pero diez mira, minutos. Si es que es que es tan sencillo como un tema de... Primero y una cosa, Marcos, una cosa. Tanto sí. Se ha hablado de Lex Luthor, que Lex Luthor, ¿qué han hecho con Lex Luthor? ¿Cómo han convertido a Lex Luthor? ¿Qué es esto? Es Jim Carrey, es no sé qué, Jim Carrey, no sé qué, no sé cuánto. Lo han jokerizado y tal. Es una versión de Lex Luthor... No, Jim Carrey es Guy Pearce, que ya puse yo la imagen... Guy Bueno, Pearce en Iron Man 3 es Jim Carrey. Hay muchas versiones de Lex Luthor. Que puede gustar más o menos. Hay muchas versiones, pero no se aleja de una de las versiones de Lex Luthor más representativas. A mí, yo el problema no lo tengo con este Lex Luthor, lo tengo con el actor que interpreta a Lex Luthor, ¿vale? Y eso no va a cambiar. Pero ¿qué han hecho con el Barón Zemo? O mejor dicho, el comandante socoviano Zemo. Que ni es de Hydra, ni es... O sea, es que... ¿Qué han hecho con ese...? Y eso que el actor era de calidad. O sea, Daniel Brühl es un actorazo. Pero... Y no se han incidido prácticamente en nada. No se han metido con su personaje. No han nada. Ha pasado desapercibido por completo. ¿Y por qué con unos sí y con otros no? No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. No, es lo que te digo. Luego, pues bueno, te llaman... Te vienen y te llaman inmaduro y te... Es el shame. Shame, ¿sabes? Como a ser, si hablan mal, te tienen que hacer sentir de alguna manera eso, como un ridículo, como tú tienes una edad, ¿no? Ya para, como lo de tienes una edad ya para leer tebeos, pues lo mismo, ¿no? Tienes una edad ya, ¿no? Para tomarte las cosas así, de serias, ¿no? Pero bueno, en fin. El tema, simplemente, no la veo, no la he visto todavía por una cuestión de expectativa y de manera de trabajar. Es decir, a mí uno de los motivos que más me... Una de las cosas que más me gustó de Batman v Superman es que, sienta un marco para un gran acontecimiento. Trabaja de una manera capitular muy diferente, que es la que a mí me gusta, ¿vale? Sí. Que es que todo esté conectado al final de una manera... Converge. Orgánica. Sí, exacto. Sí. Y se relacione, pero se relacione de verdad, no se relacione tangencialmente con una frase de aquí, el incidente. Aquí vemos, mira, es que el gran error que... Y no tienes... digo que el que le guste la otra manera capitular, la de yo voy y veo una película cerrada, que se relaciona, bueno, eso, tangencialmente con otras y tal. No digo que esta persona sea idiota o qué tal. Yo digo que a mí la manera que me gusta de trabajar es esta. En el momento que me ponen Civil War, yo espero una cosa así, de verdad, una cosa, un evento de una trascendencia profunda que remueva ese universo tan estático. Y cuando ya me dicen que esto no es así, querer escuchar más, ya digo, bueno. No es así, el problema reside... Pues ya la veré un día. El problema reside fundamentalmente en que quieren establecer un conflicto de dimensiones globales y no se siente global, no se siente una cosa, se siente forzado, ¿vale? O sea, tú no puedes vender una cosa cuando a lo largo de 10, 12 películas anteriores estás haciendo totalmente lo contrario, es cierto. A ver, tú no puedes vender de que resulta que, oye, que es que aquí se salva hasta el perro, se salva hasta el apuntador, se salva todo Cristo y ay, es que... Y te pone ahí, te viene el William Hart con imágenes de los eventos de Sokovia, el evento de Washington. ¿Y dónde estaba Iron Man en Washington? ¿Rascándose los cojones o follándose alguna modelo? ¿Dónde estaba el otro en tal? O sea, y no ves muertes, no ves muertes. Te lo pintan como una cosa que ha repercutido en el sentir general de la mayoría, de que es una cosa global, que es una cosa que hay muchas víctimas humanas, etcétera. Pero por favor, pero si Sokovia se salvó hasta el apuntador, ¿pero qué me están contando? Y me da la sensación de que como que han ido, que han querido ir a rebufo. Se lo han sacado de la manga. Se han querido ir a rebufo de Batman, sí, sí. V Superman, ¿han visto? Y han ido a rebufo por completo. Yo creo que sí. O sea, parece, porque hasta ahora es que es lo que dices tú. Y de hecho es una de las discusiones recurrentes que había con el tema de Vengadores, Man of Steel y tal. Yo, a mí me han dicho textualmente en un foro, es que los héroes salvan, y eso es lo que hacen los Vengadores, no como a Superman, que no salva a nadie, que muere de tal. Y de repente, ahora, en una decimotercera película, ahora me dicen que ha muerto hasta Peggy. ¿Y dónde? ¿Pero cuándo? Yo no me he enterado de esto. Sí, ¿cuándo ha muerto hasta? Sí que decíamos, ¿no? En cierto modo, es imposible que con la que se ha liado en Nueva York no haya muerto nadie, pero el enfoque de la película era ese. Claro. Era, aquí no ha muerto nadie, aquí no ha pasado nada. Estos bichos tan grandes, este Hulk aquí saltando, no pasa nada, no pasa nada. Y de repente ahora sí han muerto. Bueno, pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Happy ending. Pero es que además hay una cosa que es de juzgado de guardia. O sea, hay unos saltos temporales, hay un cambio de localizaciones, hay un montaje. Hay una hora, estamos aquí, pasado mañana, en el quinto coño, que no tiene ningún puto sentido. La pelea, la buena, se da en el aeropuerto de, creo que es Berlín. Es un plan de, venga, nos peleamos porque no queda otra. Aparece ahí Ant-Man recién levantado y con resaca, que le traen en una furgoneta, porque venga, vamos a pelearnos. ¿Y por qué estoy en mi equipo? En el equipo destino, en el otro, pues porque sí. Solo conozco a uno, el que es el negro este, ¿no? Y le tengo que meter aquí de alguna manera. Luego el otro se va. Bueno, está claro que fue un rodaje espaciado en el tiempo, que tuvieron que meter aquí a Spider-Man con calzador, porque luego el otro sin ningún sentido se va a Queens a traer al Spider-Man y tal y cual. O sea, es una película que no. Sí que es cierto que hay mucho fanservice en determinados momentos y tal, pero luego y al final te da la sensación de que como que venga y pasas una página y todo pasa y todo es igual, exactamente igual, que los personajes no han evolucionado. Tony Stark sigue siendo el mismo gilipollas que en las anteriores películas, el mismo que están firmando el acta y se pueden hacer chistes de tontunas, etcétera, etcétera. También hay rollos de padres y de madres aquí, con el tema de Tony Stark, pero súper, súper bananero, súper sin ningún fuste, sin ninguna emoción. Cutre, muy cutre. Con un flashback cutre, rejuvenecido ahora digitalmente, el Tony Stark. O sea, ahora, es que sí, no. porque como Spider-Man está metido a última hora, no van a hacer el tema de los padres de Spider-Man. Es decir, somos huérfanos, tú y yo también. ¡Ah! Martha, pero al final es lo mismo. Lo mismo no, o sea. Bueno, es que el final es mucho más pim pam pum. Eres huérfano, yo soy huérfano. Soy tu mentor, o sea. Es en relación a otra cosa que tiene que ver con Bucky, que aquí, pues bueno, que el final es un poco. Está un poco metido a la virulé, pero bueno. Yo te recomendaría sí verla, la verdad. Yo la veré en su momento, pero la veré. Ya, es una valoración intentando ser lo más objetivo posible. Sin ningún tipo de prisa y ya sabiendo que yo, el tipo de película que a mí me gustaría que hubieran hecho no es el tipo de película que han hecho. Yo creo que no te va a gustar. Es la sensación que tengo. Es que, a ver, yo estoy... Bueno, básicamente, a mí hasta ahora, de verdad... Me puedo equivocar, ¿eh? Lo que más me gustaba del universo cinematográfico de Marvel, con mucha diferencia, era el Capitán América. Creo que la habían clavado, ¿vale? Que es un idealista, porque es muy fácil escuchar Capitán América y enseguida pensar en el rollo pro-yankee, en toda esta mierda, ¿no? De pues como ha salido McTiernan, ¿no? Soltando una sarta de chorradas que no son ni medio normales. Y me temo que en esta película le voy a coger asco al Capitán América, porque me veo venir lo que va a pasar. Es decir, que todo este idealismo, toda esta... este código moral, esta... Sí, código moral ninguno, porque... Va a ser... le vais a tocar los cojones a mi amigo a tomar por culo. A tomar por culo el idealismo, a tomar por culo el código moral, a tomar por culo... Y le voy a coger asco. Y eso es lo que me estoy temiendo. Y no me lo ha dicho nadie, ¿eh? No, es verdad que no he querido verme muchos spoilers ni nada. Y me temo que va a ser eso, que al final no va a haber consecuencias más allá de que yo le haya cogido asco a lo único que hasta ahora... Bueno, lo único, quiero decir, hay detalles aquí y allí que también me han gustado. No es que sea todo ahí, señor Vinagre, viendo las películas de Marvel, digo... Puf, puf, No, vale, hay cositas, pero lo que siempre me ha gustado, vale, desde la primera película, la segunda película, era eso. Y me temo que me lo van a arrebatar, con lo cual ya me voy a quedar compuesto y sin novia ya. O sea, bueno, no. Bueno, venga, que nos estamos enrollando y vamos a hablar de Expediente Warren, que yo la he visto. ¿Ves por qué lo escribo así? Warren. Porque todo el mundo dice Expediente Warren. Entonces, ¿por qué lo voy a escribir? Caso Enfield. Hay que decirlo como los youtubers mexicanos. Expediente Warren, ¿no? Bienvenidos una vez más, Expediente Warren. Yo la vi en Ávila en un cine súper mega cutre y bueno, en fin. Ambientado para la experiencia. Sí, ¿no? sí, con el tío prácticamente, pues eso, la cabeza del tío prácticamente en mi pecho, o sea, el que estaba delante. Pero ah, bueno, vale. Sí, es que las butacas son una puta. Que sentirla en el pecho, ¿no? Sí. Y bueno, venga, habla tú, que yo tengo la voz seca, voy a beber agua. No, la voz seca. No whisky tengo... como James Wallenstein ni pero vodka. Si llevo 10 minutos hablando, ¿de qué tienes la voz seca, cabrón? James Wallenstein hace colaboraciones ahora. Sí, ya lo he visto, ya lo he igual visto. Nos invita un día, ¿eh? Sí, sobre todo. Seguro, como coincido yo tanto en opinión con James Wallenstein, vamos. Warcraft, obra maestra. Ah, sí, le parece una obra maestra. Una obra maestra. Pero yo echo de menos lo de Bienvenidos a Dimensión Fantástica. Expediente Warro. Una película un tanto decepcionante, la verdad. Pues no, muy mal. Pero bueno, en fin. Bueno, a ver, en líneas generales, la verdad que Warcraft... No, me has dicho que hablé yo. Bueno, vale. Pues... Voy a abrir yo, o sea. Venga. Yo lo que estoy leyendo es un poco a todos en el grupo, porque no salgo mucho de ese ámbito ya, la verdad, no tengo tanto tiempo. Es que todos, digamos, la ponéis como mínimo al nivel de la primera, menos Unai. Sí. Y yo estoy un poco ahí entre... Quiero decir, no me parece muy inferior a la primera, me sitúo, ¿vale? Es decir, técnicamente... El final es muchísimo mejor. O sea, la parte final de esta película yo creo que es bastante mejor que la primera. Entonces, pero es, digamos, es una... Que era lo peor, ¿eh? De la primera, yo creo. Sí. Pero quiero decir, me da la sensación, ¿vale? De que la primera... Juan era un cineasta más menos experimentado y le metió mucho más cariño a la película. ¿Por qué? Yo no me acuerdo realmente mucho de la primera, pero sí me acuerdo de un traveling espectacular que se marca con la cámara pues girando 180 grados sobre el eje horizontal por encima de una puerta. O sea, una auténtica virguería. Una secuencia pues que lleva una planificación y que lleva... Eso, mucho cariño, ¿no? Mucho cariño de un tío, pues ante un proyecto, entre comillas, menor, se crece, se viene arriba y dice, voy a sacar de esto, voy a exprimirlo al máximo y voy a sacar una oportunidad y voy a hacerme... porque sí, Saw era una película que tuvo repercusión, pero una película que tuvo repercusión por otros temas, ¿no? No por su calidad cinematográfica. No, pero es la mejor. La suya es la mejor, desde mi punto de vista. Sí, es la mejor de largo. ¿Vale? Pero quiero decir, en esta película es donde realmente yo empiezo a ver ya un cineasta de categoría, un tío que pone la cámara, que se atreve a hacer cosas, a probar cosas en un entorno muy reducido, pues eso, ¿no? Eso que luego lo ves en un making of y flipas, ¿no? Que es la película. Y aquí creo que ha ido sin renunciar a ese buen hacer, porque ahora es un cineasta más hecho. Ahora puede hacer, digamos, cosas muy solventes también, ya desde el falso plano secuencia del inicio, ¿no? De la cámara retrocedida, como que recuerda un poco al de Hugo, a la inversa, ¿no? La cámara desde dentro. Puede hacer cosas mucho más solventes con menos esfuerzo, ¿no? Es decir, técnicamente quizá no es inferior, pero yo detecto como menor dedicación, ¿no? Como no un piloto automático, pero bueno, como en plan, bueno, yo estos recursos ya los manejo perfectamente. Luego, la historia en sí es más grande, es una historia que se relaciona con otra, más oscura, más chunga, a fin de cuentas. Es decir, la niña, llegas a empatizar, tienes a la mini Natalie Portman esa, ¿no? Sí. Genia, que llegas a empatizar con ella. La hace muy bien. Puto calvario de principio a fin. La película te hace sufrir, ¿no? es una película que funciona perfectamente, pero yo sí que he hecho en falta eso, ¿no? O sea, hay muy buen hacer, muy una historia más, más densa y tal, pero he hecho en falta el manejo del susto clásico. También es que somos jodidos de asustar ya. Pero también te voy a decir una cosa. Él juega mucho a meterte... Sí, hay mucho momento que parece que va a estar... Exactamente, y no está. Pero no te lo mete. O sea, le encanta hacer eso. Y sobre... De hecho, el final, yo en el final estaba diciéndole a mi mujer, espérate, porque este es un hijo de puta, espérate. Pues, no, al final no pasa nada, simplemente se quedan ahí bailando. Claro, jugando, sí. Pero a mí me ha gustado, lo que pasa es que la primera tiene un 2/3 de la película es muy buenísima. O sea, el nivel de lo mejor, bueno, es de lo mejor, no lo quito por eso, ¿no? Pero sobre todo el desarrollo del exorcismo es muy, muy corre que te pillo, muy correvedile, muy en plan, sí. Muy el Hobbit y la montaña mágica, en plan, persecución por la casa, en plan, no sé, no me gustó esa parte de la película. Yo creo que esto es más lineal y me parece una película más redonda, pero que es cierto que la primera tiene unas dosis de virtuosismo, aparte de que ya lo ha hablado Unai en el WhatsApp, la parte de las manos, cuando saca las manos la otra con que está en el armario metida, o sea, no tiene esos momentos, ¿no? Quizás, bueno, aquí el momento del cuadro a mí me acojonó bastante, es lo único así que me acojonó de la película, si te soy sincero. El momento de Marilyn Manson cuando se está jugando. Marilyn Manson, todos hemos pensado lo mismo, vale. Es que es Marilyn Manson, parece Marilyn Manson. Y da mucho, vamos, da muy mal rollo ese personaje, que de alguna manera yo pensaba que iba a ser estilo Annabelle, ¿vale? Que luego no iba a tener ninguna relación con él, va a tener relación, pues aquí están los casos de Amityville y luego el caso de Enfield, ¿no? Pero lo relacionan de alguna manera para que sí, la monja pueda estar en las dos. Hay la crítica que hace, que yo lo he estado escuchando a William Wallenstein, ¿cómo es que la monja puede recorrer tantos kilómetros que sacó el billete en Vueling, ¿no? ¿Qué? Digo, no sé. Bueno, a mí no me molesta, la verdad, que tenga relación con la monja, porque es otro villano con carisma, de alguna manera, ¿no? Me gusta. A mí la película me gustó, pero... ¿Tú crees que les afecta a los demonios el tema de la distancia kilométrica? No, tampoco, no es como el tiburón... Claro. 4, ¿no? Exacto. 3. Ya ha venido siguiéndonos a Michael Caine y a mí, no. Pues sí. No sé, a mí me gustó bastante y yo sobre todo que, yo no sé si es porque quizás lo que dices tú de que con prisa hasta cierto punto por el tema de empezar a rodar o plantearse la manera de rodar Aquaman. Yo creo que está con el punto de mira en Aquaman. Yo creo que sí. Yo creo que él ve ahí el trampolín definitivo ya, que sí, o sea, The Conjuring es una, pues tiene una fanbase, digamos. Hombre, por el dinero que está sacando está claro que va a sacar una tercera, porque está sacando a puertas el dinero, o sea... Furious 7 es la película que le ha dado nombre de cara a la masa general. Sí, ¿vale? Ibas a decir otra cosa, pero que te a la masa cani, ¿no? Muy bien. A la masa general, a gente que pues que igual no accede a este tipo de películas más pequeñas o no ve películas de terror, que hay mucha gente que no ve películas de terror, ninguna, como Sara, un saludo desde aquí. Si estas las ha visto. No las he visto porque ¿verdad? Sustos no tolera los sustos, no le gusta nada, que lo pasa muy mal. Digo, joder, pues no sé. Es que, a ver, que tampoco hay tantos sustos en la película, ¿eh? Hay una serie de películas que son muy jodidas, ¿vale? Que mucha, a día de hoy, ¿vale? Que la casquería es muy... Ya no es como hace 15 o 20 años, no, que decían, pero... ¡Ja, ja, todos de goma y tal. No, pero no. Creo que son películas de sustos y tal. James Wan no es así, ¿eh? No, es absolutamente nada. De hecho, Saw no se parece en nada. La primera, lo que se convierte la franquicia, y la segunda en adelante. Pero absolutamente en nada. Sí, a mí sobre todo lo que me gusta el tío este es que es capaz de sacarte, o sea, dejarte un mal cuerpo en situaciones totalmente cotidianas, ¿no? Pues mismamente cuando está, en el día, ¿no? Que es lo jodido, ¿no? No en la noche, ¿no? Sí. Y sobre todo, ¿qué es eso? Que es capaz también de crear dentro de la propia franquicia, pues personajes icónicos, ¿no? Pues te saca la monja, pues el otro, el anterior te saca Anabel o la otra, la hija de puta, ¿no? Fíjate, yo no he visto a Anabel, Yo tampoco. y mi mujer ni siquiera sabe que existe Yo Anabel la tampoco. Y película. van a Y se salir. quedó con el detalle, de que y ella no ve casi nunca películas de terror, ella es de las que Sí. lo pasa mal. Como Y se quedó Sara. con el detalle de que sale la muñeca y tal. ¡Oh, Cari, vuelve a estar ahí y tal! Y se me puso de mal rollo, ¿eh? Digo, joder, Pero es de las que cuando ve realmente la le marcó, película. ¿eh? Y eso fue de día en la primera y fue una escena que no tiene ninguna conexión con el resto de Claro, la película y se claro. le quedó. Ella no se acuerda casi nunca de nada de las películas, imagínate. ¿Qué le dejó peor cuerpo? ¿La monja o la Anabel? Le dejó peor cuerpo la muñeca de la primera, sin duda. Yo creo que de aquí a 2 meses no se acuerda de la monja Manson y se acordará todavía de la escena de la primera con la muñeca, de la niña allí y tal. Que Sí. la niña ha crecido, por cierto. Seguro que tú le has echado ya una mirada sucia de No la las he tuyas. visto, no la he visto, no la he visto. ¿No? ¿Cómo que no la has visto? No, no la he visto, no la he No, visto. en The Expediente Warrendon, la hija es un poco Jennifer Connelly ya. Ya no es una niña. Ah, bueno, tampoco. No, hombre, no, pero bueno, tendrá que, ¿qué años tendrá? 12 años, no me jodas, tío. 12 años, tendrá 14. Pues pensaba que tú ya estabas con la mirada sucia. Yo no, No, no, hombre. no, para nada, para Para nada. nada, vale. No. Ya hasta los 18, nada, no quiero acabar como Torbe en la cárcel, ¿no? Bueno, pues como No. Sánchez Dragó con un programa propio. El A2, ¿no? Igual el pastillero, ¿eh? Que te lleva Claro. la niña las pastillas del día a día, ¿no? Bueno, pues bueno, el caso es que decidimos los dos que tiene la mente puesta en Aquaman. Es un proyecto que Aún así, podemos. muy recomendable, ¿eh? La película, aún así. Sí. Nos hemos incidido bastante en Batman v Superman y es que hay que tratar muchas películas. La película que más me ha gustado, no voy a entrar aquí a compararla con Batman v Superman, pero de lo que va de año, de largo, ¿eh? Sin Street. Sin Street, que la vi yo Fenómeno curioso, además, ¿eh? de rebote totalmente, las dos ¿Puede ser que te la hayas recomendado por Dede? ¿Por algo? ¿O que hayas entrado en por Dede y la hayas visto? No, te voy a explicar por qué llegué allá. Vale. Y además tiene relación con la película de Flash. Que no es porque yo use por Dede, No, no, te voy a explicar cómo llegué a Luego ella. te explico yo cómo llegué allá 2 días antes, porque Bueno, es como una alineación astral, pero no de las chungas como la otra. En fin. la Lisa Boynton, la actriz que sale en esta película, ha estado pues barajándose para ser Iris West. Ajá. Y No lo entonces. sabía. Pues me dio por mirar la filmografía, pues me pareció de cara guapa, aunque de pequeña da un poco de canguelo. Participó en una película también con Emma Watson, también, es una actriz británica. Y de esto que vi que salía en esta película, ¿no? Y digo, bueno, la portada, la verdad que la portada es un poco. No es la portada del CD, ¿sabes? Que salen todos ahí, uno de vaquero, el otro de La tal. portada de la película es muy cutre. Es muy cutre, es muy Yo cutre. pensaba que era. La del CD es muy de Yo Wes Anderson. pensaba que era el de Green Day en la La, portada de la película. Que digo, ¿el de Green Day ha hecho una exactamente. película? Digo. Exactamente. Pero mira, la del CD que está en Amazon, me lo pasaste tú y tal. Sí, está Mola muy bien porque así esa. muy Wes Anderson, ¿sabes? Sí. Me gusta, me gusta. Pero ahora vi la portada y uff. No, no, no sé, no sé. Luego entré a por Debe y miré los comentarios ahí. Pero claro, es que cualquiera se fía de los comentarios de por Debe. Sí, eso te iba a decir. Claro, y tal. Pero es peor que series se leí todavía. Warcraft, obra maestra. Es la hostia, no sé qué y tal. Uf, quita, quita, calla. Entonces, bueno, mira, dije, mira, de perdidos al río, hay que ser valientes y tal. Y me puse a verla. Y hostia. Y hostia. Y cada vez más, y cada vez mejor, y cada vez mejor. Y tal, al final. Me encantó la película, me encantó. La película va de hermanos, yo no tengo hermanos, pero. Yo Pero. tengo uno, pero no puedo tener ese tipo de relación. Bueno, Ya, los que pero os es conocéis ya sabéis que. de qué va. Bueno, es que es la sorpresa del año. Es una película que igual ahora alguno nos está escuchando diciendo, pero por favor, si ha estado en Sundance, ¿cómo no podéis haber escuchado nada de ella? Y si es de... John Carney. Es de John Carney, de The Once. Y Begin Again. Y mira que yo he sido el galler que ha sacado Once más de una vez a relucir en el grupo y tal, con, así entre dientes. A ti te gustó pero... Begin Again, pero Begin Again... Yo no he visto Begin Again. No, no la vi. Yo pensaba no la he visto. No, porque sale Mark Ruffalo y tengo que... Para empezar, no sabía que era del mismo tipo. O sea, yo no he estado siguiendo a John Carney. Así. O sea, me lo he vuelto... Me gustó Once en su día. Me gustó un poco en ese marco un poco feromónico que a veces tengo, ¿vale? Sin esto, sin ninguna connotación machista ni nada, quiero decir. A mí me tocan a veces la patata esas películas. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Si sois de los que habéis visto Once y no os ha gustado, olvidaros, porque lo único que tienen en común es que hay música. De verdad, es... Yo nací en el 80, ¿vale? Pero no soy hijo musical de los 80, yo soy hijo musical de los 90. No, nunca me interesó mucho la música. O sea, es lo normal, ¿no? Creces durante los primeros años, escuchas música, está ahí, forma parte de tu vida, pero no, no, yo creo que no empiezas a desarrollar tu personalidad musical un poco hasta los 12 o así, ¿no? Es cuando empiezas un poco a buscarte un sitio, una etiqueta y ya realmente a fijarte, ¿no? Las cosas, en quién es esta gente, grupos, ¿no? A saberte los nombres y tal. Es decir, no, la película no me llama por la música. Que, a mí sí, a mí sí me gusta. Que es buena, ¿eh? Pero, por ejemplo, a mí Durán Durán no me dice absolutamente nada. A ver, pero... Y la primera canción me gusta, la primera canción de la película me gusta porque es en plan Durán Durán, pero en plan... con una... Cutremor. Sí, o sea, con una... Es una escena realmente muy difícil de hacer para no pasar el límite del ridículo, ¿sabes? Está muy bien hecha, muy bien medida. Es ridículo, pero mola, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí, es lo que dije yo. Digo, es lisérgica, pero... Te hace mucha gracia realmente. Está ahí en el precipicio, que si lo, como, sí. lo, como te, si te pasas... Si te pasas, queda un puto esperpento. Te caes con todo el equipo. Sí, sí. No, pero es en plan, claro. Digamos, aunque la curva de progresión es muy exagerada, ¿vale? Porque es una película de una hora y media. Cualquiera de verdad que hayáis flirteado un poco con el proceso creativo, yo soy manco, ¿vale? He flirteado con la música, lo que pasa que tarde, ¿vale? No soy de los que tocaba la guitarra de pequeño ni nada de eso, ¿vale? Y cuando me empecé a interesar, yo he flirteado con, pues eso, ¿no? Con la composición música. No he estado en un grupo de covers, tampoco igual que en la película. Entonces, me he sentido tan, tan, tan identificado con tantas cosas, pese a ser, pues eso, ¿no? Con un lapso de 10 años, pese a yo no ser un tipo, pues con esa... Porque al final el chaval no es ningún nerd, no es un chaval guapo, bien plantado. Atrevido dentro de lo que cabe. Pero lo que es el proceso, ¿no? De, sobre todo entre él y el otro, el que es el músico. Ajá. Yo, habrás visto que se la he recomendado a mi colega por el grupo. Sí. Se la he recomendado principalmente por eso. Él y yo nos conocimos un poco en esas circunstancias, ¿vale? Él es un poco así, él es... un genio, ¿vale? Toca todo, absolutamente todo. Uh-huh. Y yo soy el zarpas, el manos, que pues eso, el manco, que no, he flirteado un poco con el bajo, con la guitarra, pero nunca he tenido ese talento, ¿verdad? Pero sí que he sido el que ha flirteado y le ha ido un día, ¿no? Tengo esta línea, he sacado esta línea de bajo, tal, no sé qué, tal, y de ahí hemos sacado. Y sé, cabrón, menos, sé que me estás escuchando. Que hiciste hace poco, o me dijiste, que acabaste esas canciones. O sea que, a ver si me las mandas un día, cabrón, porque hay por ahí rondando tres o cuatro canciones que las parió en parte este señor. Y es tal como pasa en la película, que es decir, tú coges un poco a tu colega, héroes, ¿no? Sí. Sí, a tu colega y un poco lo que... Y pues eso, igual que aquí hay una canción muy de Cure, hay una canción muy de Duran Duran, hay una canción... muy ya lo diré, a Tom Cole Mallis, que es tal cual, es el mismo, pero de ahí sacan otra cosa nueva, sacan otra cosa diferente, otra cosa fresca, Lo que pasa es que esta gente son buenos, ¿no? Son no, buenos, es que, se hacen buenos. Es que es eso, se van progresando, sí. Claro, o sea, aquí hay una. Pero con la parte inicial te sientes. Si has pasado por esa fase, hay un poquito de. Pues un poquito de Nowhere Boy también en la relación entre ellos dos, un poquito de este tipo de películas así, Rebobine, por favor, de este rollo melancólico, no sé. Es que. Me ha encantado, sí. Me ha encantado. Sí, la sí. Película, eso es lo que dices tú. Empiezas a verla y la vas viendo y la vas y te va gustando más. Te va gustando más. Yo sí que está relacionado con la música, sí que he estado en conservatorio metido con el tema de piano, etcétera. La guitarra más o menos la toco, pero lo que pasa es que yo soy un vago. O sea, yo ni me planteo dedicarme a eso porque la música es una cosa que tiene que ser vocacional, te tiene que gustar muy mucho y tienes que practicar muchísimo y tienes que dedicarte a ella en cuerpo y alma. Y yo sí que le he dado bastante, tengo el piano, de hecho le tengo en el pueblo, tengo otro teclado aquí en Santander y tal, pero lo que pasa es que soy un vago y a mí me da mucha envidia la gente, no solamente que tiene talento, sino que tiene tiempo para dedicarse a la música y encima que lo hace bien, ¿no? Y que tiene constancia, además. Claro, y tiene constancia. Yo también soy un puto vago, quiero decir. Porque, yo en esa época era por lo mismo que la película, ¿eh? Por llevarte a la chica, por tal. Exactamente. Pero, la gente que es buena no solamente es buena porque tiene talento, sino porque se le ocurra. Y si no te lo curras, no haces ni el pedo, ¿no? Y la verdad que es que es muy fácil identificarse con ciertos momentos a lo largo de la película. Que es que es una película jodida, ¿no? Porque es la historia jodida, pero de alguna manera siempre intentan darle la vuelta de tuerca, ¿no? Mirar el lado positivo de las cosas, ¿no? Es una película con aires negativos, pero que te deja un buen rollo. Te deja un. La tía, por ejemplo, cuando están tocando la otra, la madre que se está. Que está tocando fatal cuando empiezan y está ahí con las pilas con el consolador y tal. Bueno, tiene detalles que. Sí, dices, en un marco de decadente un poco, ¿no? Sí, de la, en plan de cutre. De la unidad familiar viniéndose a tomar por culo. El hermano, que es un personaje muy carismático y al mismo tiempo es un personaje muy patético, ¿no? Tiene esas consecuencias, ¿no? Al final ve como se alegra porque al final es su otro hermano el que ha podido cumplir su sueño. Exactamente, claro, esa frustración la. Sale adelante, ¿no? Es un hermano de una figura que construye, que la ayuda, que la apoya, que él, pues eso, cultiva, ¿no? En ese. A lo Hikikomori, ¿no? En esa habitación. Sí, que tiene ese momento de derrumbe luego, pero. Llena de discos y tal, no sé. Luego las canciones las ha escrito el director, John Cagney, para la propia película. O sea, es que hay que darle el mérito que tiene. O sea, pues ha estado en Sundance. Pues bueno, yo no tengo por costumbre ver las películas de Sundance, la verdad. A mí no tenemos un listado con todas las películas. Ni puta idea, pero la cosa es que eso, a mí me encanta cuando me llega una película de rebote y voy con unas expectativas de nivel subsuelo, ¿no? Y luego que al final me gusta muchísimo más, ¿no? Porque cuando vas con hippie de la hostia y la película te parece una cosa normaluca, pues te viene la bajona, ¿no? Pero no es este caso, no es este caso. Y bueno, las críticas están siendo muy positivas. Yo, claro, luego entro a Rotten Tomatoes, un 97, en IMDb un 82. A la gusta, la película gusta. Luego ves en toda. Porque tú, claro, yo. Que luego lo que. Lo primero que he hecho, nada más terminar la película el otro día, fue coger. Y bueno, no el otro día porque era de noche, ayer. Coger y bajarme el disco de la película. Te lo has bajado entero. Lo tengo ya para escuchar en el coche. O sea, que es que la película es buena. Es muy buena. Entonces, os recomendamos encarecidamente que cuando pise algún poco de tiempo, pues la veas. La verdad, los actores todos maravillosos. Los actores son músicos en la vida real. Sí, son. Y las pintas que tienen no tiene que ver. O sea, son unos hipsters totales. Los has visto recientemente, ¿no? Totales, unas melenas. El protagonista tiene unas melenas. Sí, que... sí, el chaval que además tiene un nombre super hipster, sí, ya, de por sí. Ferdia, no sé qué. No sé qué, no sé cuánto. La chica muy guapa, lo que pasa es que cuando le ponen con esos peinados estrambóticos ahí con. Sí, bueno, ella sí es actriz, quiero decir, los que son músicos principalmente son él y el colega. Y luego que es que toman cosas tan. políticamente incorrectas, ¿no? Con una gracia, con un salero. Por ejemplo, el hecho de lo del tema del negro, ¿no? Cuando van a... y dicen, es que tenemos que meter a un negro porque es un factor, como dice el calvo de La Sexta, es un factor, o de Antena 3, es un factor diferencial. Sí, porque da carisma, aporta... Es un elemento diferencial y además, como es negro, seguro que... Seguro que toca algún instrumento. Sí. Y de ahí que además que toca el... Bueno, sí, porque todas estas cosas las puedes meter con naturalidad en boca de un niño, ¿no? Claro, ese... claro, claro. Claro, igual. Antes de que el mundo se vuelva loco del todo y nos absorba lo políticamente correcto, pues al menos, mira, hay estos oasis de frescura, ¿no? Exactamente, bro, la escena que está, por ejemplo, cuando... yo es que toco y toco de todo. Está ahí con el bombón ahí, con la gaita en la bar que lo parió, va cambiando. Es cierto. Toca los 800.000 instrumentos, los toca de verdad. Yo también, igual que tú, a raíz de verla, pues me he metido luego a ver más cosas relativas a la película. Y esto fue un casting abierto, donde se presentaban como músicos realmente, porque él decía que no quería actores jóvenes con los vicios de los actores jóvenes, que le parecen terribles, ¿no? Que quería él meterle sus propios malos vicios al menos, no que vinieran de una escuela de un actor fracasado que no llegó a nada, que les decía que tenían que hacer esto o aquello delante de una cámara. Y este chaval, el de los conejos, el de la madre, cuando se enteró que era una película, dijo no me cojas, y el tío, no, estás dentro y tal, que no me cojas, ¿eh? No, pero que además lo hacen muy bien, ¿eh? Sí. El protagonista lo hace que te cagas de bien. Y la verdad que yo, es lo bueno que tiene estas películas, ¿no? Cuando te gustan tanto, luego... Lo único, si os queréis poner muy picajosos, antes que hablábamos de reshoots, que yo voy a hacer al pelo, sí. Os vais a dar cuenta que cronológicamente hay escenas que van antes en la película, sí. Que está... Lo intentan disimular, ¿vale? Le pintan un poco los mofletes, así y tal, pero sí. Os vais a dar cuenta que hay escenas que están más grande y en otras están más pequeño, que pasan luego, porque les pegó el estirón, digamos, justo entre que acabaron el rodaje del metraje normal y los reshoots. Y entonces veréis alguna escena por ahí entre medio que lo intentan disimular, pero os daréis cuenta que las alturas no cuadran del todo, de repente es más alto. Sí, porque hay momentos que está con la novieta y es mucha más alta la novieta, pero luego al final que está casi, le saca casi una cabeza. Sí, es cierto, sí. Yo por poner alguna pega a eso y quizás lo del desarrollo de algunos personajes, yo que sé, por ejemplo el matón, no se puede pasar de la noche a la mañana de ser un hijo de la gran puta a ser, pues eso, el miembro, bueno, si la excusa es dar hostias y dar palizas, pues hombre, siendo miembro de seguridad del grupo lo va a dar, ¿no? Eso es una explicación lógica, ¿no? Pero no sé, quizás lo único que... A ver, la excusa un poco es en el mundo de esta película, ¿vale? Que al final es el mundo de unos niños que se están haciendo hombres, es lo lógico. Quiero decir, el mensaje simple de esa acción es que nadie en ese mundo, nadie está más allá de la redención, son niños, ¿sabes? Nadie puede haber hecho nada tan grave en su vida, es un matón y vemos por lo que es un matón. Quiero decir, al final es otro chaval que está en otro entorno jodido como él, simplemente que ese él no tiene esa creatividad, ¿no? No tiene esa, claro. Sí, porque esa vía de fuga que tiene él, ¿no? Lo dejan muy bien puesto con la frase que le dice uno, bueno, no, le dice el protagonista: tú no puedes crear, lo único que puedes hacer es destruir. Exacto. Sí. La verdad que, bueno, ya lo digo, me ha encantado y es lo bueno que tienen esas películas, ¿no? Que una vez que las ves, pues te retroalimentas, buscas información, vas a ver en qué película ha salido esta, la otra y tal, cuál es el próximo proyecto del director, etcétera, etcétera. La verdad que, mira, la Lisa Boyton va a hacer una película con Kevin Spacey en 2017. Kevin Spacey de los años 20 o 30. Y otro actor que también me gusta mucho, pero ahora no me acuerdo. Lo metí el otro día en IMDb. Porque, por lo de eso, por lo del casting que estaban haciendo para el tema este de Flash, que ha sido considerado. Al final creo que va a ser la negra que sale en Dope. Uh-huh. Que es también una buena actriz, por lo menos lo que vi en el trabajo en Dope lo hizo bastante bien y bueno, que la desbancó en la carrera. Pero bueno, que es eso, que me encanta, que a raíz de esta película, pues oye, pues me ha hecho interesarme, pues mira, por igual mañana o pasado me vuelvo a ver otra vez. 11. Sí, sí, me la vuelvo a ver otra vez. Porque sí que es cierto que Begin Again, cuando la vi, está entretenida, pero no me dejó ese pozo, no me dejó... Quizás sea porque no empatizo con la figura de Mark Ruffalo. Pero también te digo, ahora también es no tiene nada que ver, es una película que no te... No, quiero decir, no te toca el corazón, ¿eh? Como Begin Again no la he visto, pero quiero decir, Once es una película más de batalla, ¿eh? En el sentido técnico, ¿vale? Sí. O sea, si no te toca la historia entre los dos, no es una película con mucho más allá. No. Es Fabas Kuntz. Aquí, quiero decir, si no es por la música, es por eso, por la identificación, es por la puesta en escena. Es una película muchísimo más completa. Esta. No, ahí tiene más, se nota que tiene más presupuesto, ¿eh? La escena del baile, niño de Regreso al Futuro. La chaquetita que lleva el hermano también. Y luego es que hay detalles pequeños que son maravillosos. Cuando están en la isla haciendo el picnic, que le dice Regreso al Futuro y tal, ¿la has visto? Y ya dice... He visto todas las películas. Esos detalles tan ingenuos que son maravillosos, de verdad. No, nos estamos poniendo muy gallers, pero es cuando así. Cuando está algo para darle el beso y le dice, no, todavía no, que estoy terminando de masticar la patata o lo que sea. Sí. Es que la película tiene un cierto tono galler, también te lo digo. Pero en manos quizá de otro director... Pues no podría... se pasa. O sea, lo deja en el punto justo. Eso tiene azúcar, pero no. Pero es un azúcar controlado. Es un 50%. No es full azúcar. No es diabetes. No exactamente. Yo soy muy negativo con el tema del azúcar, ¿eh? Pero yo creo que aquí se presta esta película para que haya azúcar. Y bueno, luego también sale Meñique, joder. Y si quieres lo hilamos con... Littlefinger. Si queréis ver a Lord Baelish durmiendo en el suelo, sí, también esta es vuestra película. Sí, que bueno, debí de trabajar en la de Dark Knight Rises. Y ya está. Y lo que es cine, poco. Por lo que no, estoy mirando ahí en las fichas y poco. No, además sale tal cual. O sea, con la misma pinta exacta que en Juego de Tronos. Sí, en un espacio esto, que me tengo que ir de Estonia aquí, estamos rodando en Juego de Tronos y venga, tengo que parar una semana para ir a... Pasaban por Dublín o algo, le cayó allí bien y todos los 10 minutos que sale la película. Bueno, tiene la escenita del baile también allí. Sí. Hombre, es un poco Gayer la parte de... Si fueras tú, Sansa, ¿no? Está allí. A mí lo que me hizo un poco así en plan de... demasiado Gayer. Es la parte en la que sale el cura ahí dando vueltas a lo naní que hace carambolas cuando aparece el... Ah, sí, en el sueño ese, sí. Un poco excesivo. Esa es pasado. Parte... Ahí y el hermano, el guiño del ojo también es un pelín demasiado, ¿vale? Demasiado, pero por ponerse una pega, la verdad, por ponerle una pega. Bueno, que te decía que... ¿Quieres hablar más de esta película o pasamos a...? Bueno, pues como no la hemos destripado, creo yo, del todo, ¿vale? Mirárosla. No, hemos sido muy superficiales, la verdad. Al final, spoilers, no hay grandes spoilers. Mirárosla, de verdad. Sin Street. Bueno, vamos, sí, simplemente para cerrar con esta película. Canción favorita y menos favorita. Yo soy un sentimental, Marcos. To Find You, entonces. No. Ah, vale. No, espera, que es que yo para los nombres soy muy malo. Te voy a decir la canción. The Score Up. Vale. Es la que Score, bueno, The Score es el grupo que hace la versión de la banda sonora. Up, se llama Up. Up, la canción. Up. Mi favorita también. Sí, esa es la que me gusta. Sí, porque además que cómo te la meten, cómo van trabajando la canción, cómo... Sí, no, es yo, que es yo lo haría así, no, yo... Quizá un poco más lenta, ¿no? Sí, tal y cual. Luego, ¿cómo lo relacionan? La madre que estaba hasta los cojones, en primer lugar, que se oponía. Que... Además es la mejor escena, digamos, luego, técnicamente la película que hace también ese... Exactamente, ese, bueno, la madre ya se... Plano secuencia, donde falsea y los vuelve a meter al final del plano secuencia, está muy bien. Exactamente, está. La madre ya aparece ahí en plan todo contento. Sí, le toca allí los mofletes, le lleva la Fanta al pelirrojo en plan todo, mira... Para que te entretengas y hagas algo y tal. El parásito. Y tengo que decir una cosa, que la canción, que no soy muy fan, es que me da mucho asco ese tío. El Adam Levine, la canción final, aunque es muy Gayer, me gustó mucho, la verdad. Me gusta. Pero no parece a Adam Levine. No parece, porque no me enteré que era Adam Levine. Claro, no va a ser. Sorgoritos no los mete, aquí no los mete. Y me gustó mucho la canción. No, pero ni siquiera cuando canta normal, pone un tono como normal, como de persona normal. No el tono medio nasal ese que pone con Five, ¿sabes? Ya no el gorgorito en sí, sino el tono general. Cuando me enteré que era él, digo, mira. Sí, está muy bien. Y como bueno, al final. Se ve que son amigos con John Carney, que es amigo personal. Ajá. No sé cómo coño han llegado a tener una relación esta gente, pero bueno. Hombre, John Carney o Again Again tiene contactos. Sale, ¿no? Sale. No, creo que sí, ¿no? Es que sale, creo, en Again Again. Es que he visto en una entrevista que le dice algo como de volveremos a hacer una película juntos. No, es que en Again Again sale de novio de... Es el novio de Keira Knightley, que es el... Es el novio de Keira Knightley, es verdad, ahora que lo recuerdo. Y sale mucho famoso en Again Again. Sale Hayley Atwell, la que salió la película esta de... joder, los Coen, coño. Valor de ley, la chavalita que también es cantante. Y sale una serie de famosos, sí, en esa película. Y ahora no me recordaba que salía Adam Levine en Begin Again. Pues sí, mira, ahí tienes la relación. Y nada, pues la recomendamos, esta película, la verdad. Hombre, la canción. La menos favorita, me tienes que decir, antes de cerrar. Pues la romántica, la que has dicho antes. La de To Find You. Sí. Es la que más le gusta al director. A mí la que menos, Brown Shoes. La de... Que tiene ritmo, pero hay algo que no... Me tiene cierta disonancia que no me acaba de... No me termina de convencer. No me acaba de molar. No, sí. Tampoco. Pero peor la otra. Es la favorita del director. Vaya. Sí, porque esa no la compuso él. Supongo que por eso dijo que era la favorita. La compuso... Claro. Ahora no me sale el nombre. Bueno, un tipo de estos bastante conocido de los 80, ¿vale? Entonces dijo que era esa. No sé si será verdad o fue por quedar bien con este hombre. Hombre, me ha hecho bien. Oye, ya que le ha escrito la canción, pues... Sí, claro. O sea, al final también es el que le, digamos, porque... Pues una promoción. Esto de canciones, ¿vale? Son de bases, de cosas suyas, pero él no había escrito ninguna canción entera. Uh-huh. Y ha sido también este hombre el que las ha ensamblado y ha creado una canción a partir de eso, ¿no? Que él tenía por ahí, pues eso, una línea por aquí, un estribillo por aquí. Ha hecho la figura del coleguita, ¿no? Ha hecho el Jimeno ahí. El que sabe, ¿no? El que sabe y coge todo ese batiburrillo de ideas del creativo y las pone como Dios manda, ¿no? Como tiene que ser. Claro. Que no digo que en este caso Jimeno también es creativo, ¿eh? No, que no se me enfade, que además le va muy bien. A ver si se pasa un día por aquí o nos acaba la sintonía. Cabrón, que sé que me escucha. Hombre, puede tener que de reparos por decir, bueno, es que os escucho. No, le está yendo muy bien. Estuvo en Sitges por ahí, ¿sí? Recogiendo un premio y tal. Sí, sí. Hostia. Sí, bueno, ya me contabas que trabajo no le... No, no, les falta, no, le falta. No les falta. Lo que falta es que les paguen luego, que está muy jodido. Se ve el tema de la música en el cine, ¿eh? Pero lo que es el trabajo en sí, al menos no les... Hostia, me da envidia, ¿eh? Porque es una cosa que a mí siempre me ha gustado y, joder, que trabaje en eso es un afortunado. Pero bueno, si lo vale, pues enhorabuena al chaval. Y esperemos que dentro de poco tengamos nueva sintonía. Cuando grabemos un poco también, sí, con cierta frecuencia. Es verdad, él puede decir, es que ¿para qué os voy a hacer una cabrones, obra? ¿Para qué os voy a hacer una obra maestra cuando, cabrones, no grabéis nada? Cierto. Lo siento, ¿eh? Y también tiene pendiente de que se pase por el programa. Eso, a ver si se viene un día. Hemos dado que le guste mucho y que pueda... Aquí. Yo, es que a este paso, cuando le den el Oscar ya va a estar muy solicitado, ¿sabes? Y no lo vamos a poder traer. Entonces es el momento, cuando está con premios menores todavía, que de traerle y que nos hable un poquito de música, que tenemos oyente Gabriel García y gente que le interesa todo este tema. Sí, sí. Aunque yo soy un poco pacorro, pero bueno. Bueno, pues nada. Seguimos adelante, venga. ¿Qué quieres pasar? ¿Warcraft o Demolition? Yo Demolition no voy a hablar mucho. No, porque es una película que conviene también no desmontarla mucho. Si quieres, la sequedad, bien, mejor, para hablar de Warcraft, digo. Vale, la sequedad. Pues seco me quedé. Seco te quedaste. A salir de ver Warcraft... Una película que puse mucha promoción en el grupo y os juro por Dios que Blizzard nos pagó ni legendario ni universal. O sea, yo tengo las manos limpias, los bolsillos vacíos. En relación a esto, ¿eh? No quiere decir que gane dinero por otras cosas, pero la verdad que la película tampoco es la mierda infecta que nos está haciendo ver la crítica. O sea, se han pasado tres vueltas. O sea, no sé la nota que tendrá ahora mismo en Rotten Tomatoes, 20 y pico%, una cosa así. No es eso. Yo la aprobaría, pero un aprobado muy justito. Lo que pasa es que yo estaba dispuesto a permitir licencias. De verdad, lo creo firmemente, que es que estoy dispuesto a permitir muchas licencias a lo largo de la película. Pero tú cuando cambias la presentación, el nudo y el desenlace y los acontecimientos que dan lugar a unos hechos de vital importancia en la historia, yo no puedo defender lo indefendible. Y es que aquí han cambiado todo. O sea, cuando digo todo, es todo. Se han dedicado en dar guiños a los fans, aquí y allá, metiendo pues una cierta dosis de fanservice, pero no se han dedicado a lo verdaderamente importante, que hacer una historia coherente, ¿no? Coherente. Y eso es a lo largo de toda la película. Todo nos lo dan a cuentagotas, los personajes. ¿Pero es incoherente consigo misma o incoherente con lo que tú ya sabías? Porque eso es importante. Coherente, es que el problema reside fundamentalmente en la película, que los personajes no están bien definidos. Los personajes, hacer una película de 2 horas y 5 minutos, prácticamente no nos explican nada. Y yo puedo llegar a entender, como fan que conozco la historia, que el personaje, la persona a pie, que no tiene ni puta idea de esta historia, diga, ¿y esto? ¿Y este tío cómo se llama así? ¿Y este de dónde viene de aquí? ¿O este de qué tiene relación con aquel? No está bien explicado, y yo no sé si es por falta de metraje, porque dice que también hay una versión aquí. Empezamos a sacar versiones del director a diestro y siniestro, que tiene media hora más, pero incluso en esa media hora más dudo mucho que expliquen ciertos aspectos importantes de la historia. Los personajes no llegas a empatizar con ninguno, o sea, con ninguno. Yo diría que lo único, quizás con uno de los orcos, que tiene una de las muertes, la única muerte que de verdad te toca la patata, que sé que a Kevin le ha gustado esa escena y le ha gustado la película y se ha alegrado con que vaya a salir la secuela y todo eso, pero a mí no me sirve que me metan un guiño del videojuego y luego el final lo cambien por completo. O sea, la película no me ha gustado y dudo mucho que vaya a ver con ilusión la secuela. La veré, porque obviamente es algo que me gusta, pero no la veré con las mismas ganas que iba, ¿no?, al cine. La verdad que hay una tónica general en el grupo de que la película, sobre todo a los fans, nos ha sabido muy poco. Nos ha dejado una sensación agridulce por todo lo que... Porque, a ver, yo te explico, Marcos. Warcraft no es una historia de fantasía al uso. El final de Warcraft, de Warcraft 1, termina de una manera muy diferente a cómo termina el común denominador de todas las películas de fantasía. Aquí no ganan los humanos. La película debería haber terminado con la caída de Ventormenta o de Stormwind, invadida por los orcos. Aquí no termina de esa manera. Yo no sé si ha sido por hacerla de alguna manera más comercial o hacerla más, digo, oh, cómo van a ganar los orcos, cómo van a ser y tal, pero yo creo que está... Básicamente, mi punto de vista desde fuera, ¿vale?, como desconocedor del... Sí. A eso te puedes tirar, digamos, cuando tienes un Señor de los Anillos entre manos, cuando tú, claro, sabes que vas a tener 3 películas para contar, claro, esa historia. Si no lo sabes, oh, ¿cómo la dejas en un cliffhanger? ¿Cómo la dejas...? Porque no es ya, digamos, el hecho de que ganen los orcos, es que es un cliffhanger, es claramente un elemento intermedio en una historia más larga. Claro, nadie te garantiza esa secuela, tienes que hacer una historia cerrada. A lo largo de la película hay elementos que no quedan muy bien explicados. La magia vil, como, porque además no la han traducido, la llaman Fel Magic, no la han traducido al inglés. Entonces, ¿cómo es que un personaje en la película puede dominar esa magia? ¿Cómo la ha obtenido? No hay ningún tipo de explicación. ¿Por qué los orcos abandonan ese mundo? Tampoco hay una explicación. Respecto a eso, yo sí que he visto sin saber de qué va, en una entrevista de Duncan Jones que él dice que sí que está. Imagino que hablas de Medby, ¿no? El, ¿cómo se llame? O de... No, me refiero a que vamos a ver. La magia esa parte de un sitio. O sea, parte de un sitio que es dada por un demonio. Que no aparece en la película. No aparece, pero sí que te dan a entender que de alguna manera está infectado. No, está... Pero no, eso es lo que decía él en la entrevista, que no, quedaba muy claro. No, pero es otro demonio. Es el que posee el supuestamente el cuerpo de... Bueno, no es que posea, es que Sargeras habita en su cuerpo. Lo que pasa es que hace su aparición espectacular en la película, que luego aparece... De puta pena, está fatalmente representada la película. Pero a lo que me estoy refiriendo es que Gul'dan. Vale, Gul'dan, es otra cosa. Es otra cosa. Gul'dan quiere habitar otro mundo por orden de otro demonio. Eso no aparece. ¿Por qué su mundo está destruido? O sea, hay una serie de. Se está destruyendo. Hay una serie de preguntas que no tienen respuesta a lo largo del film. Una cosa, ahora que hablamos de demonios y tal, no se relacionan, no comparten universo con Diablo, ¿no? No. Vale. No, son películas. Sí que es cierto que en Diablo sí que hay guiños. O sea, lo que es en el juego, dentro de la saga Diablo, hay pues armaduras o alguna que tienen un nombre relacionado con Warcraft, pero no comparte universo. Vale. Es cierto que Blizzard sí que creó una. Si tú ves la película, cuando sale el logo de Blizzard, hay una serie de. Ves que, aunque no sea una película de Diablo, pero ves al Diablo, o sea, el logo de Blizzard, ves a Diablo, el logo congelado, ves a Arthas, ves a Kerrigan, que tiene relación con StarCraft, etc. Lo que quería hacer el estudio, porque Blizzard Entertainment creó una división cinemática para producir sus películas, estilo a lo que ha hecho Marvel, aunque bueno, con el apoyo de Disney, etc., ¿no? Lo que quería hacer el estudio, pues, es crear, pues, que Warcraft fuera la primera base de un estudio para crear, pues, la adaptación cinematográfica de Diablo, de StarCraft, etc. Lo que pasa es que les ha salido el tiro por la culata. Es cierto que van a poder hacer una secuela gracias al dinero que han sacado en China. Yo lo dije en su momento, que iba a sacar una pasta, y ha sacado más dinero que Star Wars, más dinero que, bueno, es que Batman v Superman prácticamente, no sé si habrán llegado a los 100 millones, o sea, se la ha pegado en China. También creo que repercutió bastante por las críticas, aunque los chinos, la verdad que las críticas pasan bastante. Los chinos van un poco a su bola, sí. A su bola. Les interesa lo que les interesa. La película ha sido un... Los superhéroes occidentales no les interesa. Nada. Les interesa Warcraft, ¿por qué? Porque la mayoría se han comprado una casa a base de farmear, o sea... Exactamente. Entonces, le den mucho a Warcraft. La película ha fracasado estrepitosamente en Estados Unidos, sacando 40 y pico millones, o sea, se la ha pegado. En China, 223, y el resto del mundo, el resto, ha sacado 450, una cosa así. O sea que, bueno, no ha triunfado, pero bueno. El patacazo en Estados Unidos me parece brutal. Brutal, brutal, o sea, ha sido una hostia con todo el equipo. Pero bueno, teniendo en cuenta que el grupo Wanda ha comprado Legendary... Pues, y viendo el negocio que tiene ahí, el tema de Blizzard, etcétera, etcétera, pues se van a coger el mundo por montera y van a hacer la secuela, o eso dicen, ¿no? Porque sí que es cierto que si, por ejemplo, Pacific Rim también es una película con más presupuesto que Warcraft, y que sacó poco más, porque le sacó 500 y pico. O sea, no sacó más, ¿eh? O sea, también se la pegó relativamente en taquilla. Han confirmado secuela y va a salir John Boyega y va a salir también... Y bueno, han confirmado secuela hace ya eones y sale que se... Bueno, o sea, ahora es oficial porque la va a dirigir Steve Knight. Ya no es del Toro, vale. La va a hacer el de Peaky Blinders, el de la película esta que sale Tom Hardy, y conduciendo, que nos gustó tanto. Sí, coño. Iba a decir, el guionista de Promesas del Este, coño. Sí. Lo que pasa es que yo ese tío... No me va a salir el nombre, pero yo bueno, ese tío sí. No le veo dirigiendo acción, pero bueno, en fin. Bueno, no es mal director, la verdad. Han fichado a John Boyega, creo que tiene ya fichado a Scott Eastwood, o sea, bueno, es un reparto pues para atraer a la gente. No es que sean grandes actores, pero bueno. Pero ya están confirmados fecha, además. Creo que es para el 2018. Entonces, si ha triunfado relativamente esa, aunque se la ha pegado. O sea, no va a tener nada que ver con Jasteller, iba a decir, con el amigo. No. Es una historia nueva, diferente, sin compartir ningún protagonista con la primera, vale. Diferente. Lo que pasa es que, bueno, ya te digo, igual tampoco han confirmado que no vaya a salir el hombre que le pesan los huevos. Vale. Entonces puede ser una secuela al uso, lo que yo entiendo como secuela, ¿vale? Sí, o puede salir o no. Lo que pasa es que está trabajando también porque ha hecho ahora la adaptación del Rey Arturo, que la va a dirigir Guy Ritchie. Que bueno, que de hecho, no, ya la ha dirigido porque la va a presentar en el panel de la Comic Con. Digo, ya está hecha, ¿no? Ya está hecha, sí. Y yo no sé, pues eso, yo no estoy diciendo que no vaya a salir, pero bueno. El caso es que, bueno, la hostia pues ha contenido con lo que ha sacado en China, que no es pequeño lo que han sacado. Y bueno, y al final, pues por el tema del grupo Wanda, pues van a sacar la secuela. Yo la verdad que no tengo muy buenas expectativas. Y ya te digo, es que de todos los fans que la ha visto y que están en el grupo, no ha gustado a casi nadie. O sea, han omitido partes, detalles muy importantes. La historia es completamente nueva, o sea, no han respetado nada de nada, bueno, salvo el nombre de los protagonistas y... Nada de nada, absolutamente nada. El nombre de los protagonistas y algunos eventos... Pero eventos clave, quiero decir, sí, eventos... ¿es rescatable si, por ejemplo, ahora te hacen dos películas más? No quiero entrar en la comparación típica porque realmente yo nunca estuve de acuerdo ya desde el día uno, pero bueno, sabes que cuando salió La Comunidad del Anillo mucha gente veía como críticas como cruciales cosas que no estaban. No, que lo de Tom Bombadil y todo eso. Sí, tonterías desde el estilo. Y de luego que si el despeñaperros, que si no sé qué, si los elfos no vienen. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy muy crítico con el tema de la batalla de Cuernavilla con los elfos, etcétera. Pero joder, cuando tú tienes una película, a veces cuanto más pongas es peor. Pero si luego lo que pones sí es más y mejora la película el resultado final, no tengo ninguna queja. Y al final se ha demostrado que el tema de meter a los elfos en la batalla esa, pues ha resultado siendo beneficiosa. Lo que sobra quizás es el momento, pues eso, el momento skate de Legolas, eso sí que sobra. Eso está claro, pero me refiero, son eventos realmente cruciales que aunque hagan dos películas ahora, digamos, ciñéndose a lo que nada, es... Mira, por ejemplo... No hay manera de hacerlo. Por ejemplo... Ya se han desviado tanto que no pueden volver. Te voy a dar detalles muy importantes. En la película... Spoilers, chicos, ¿eh? Spoilers. En la película... tendría que haber una transición ya a la Segunda Guerra con Ogryn, Dunhammer, siendo el jefe de guerra, tras matar a Puño Negro. Eso no lo va a poder hacer. Eso no lo va a poder hacer porque hay un Magorá, hay un enfrentamiento entre Travis Fimmel y Puño Negro al final de la película. Puño Negro asesinado. Eso ya cambia. Entonces va a seguir siendo el jefe de guerra Gul'dan. Aunque la historia original del jefe de guerra es Puño Negro y no Gul'dan. Gul'dan está detrás, en las sombras, planeando. Digamos que Puño Negro es un títere. Y el que está dirigiendo la horda es Gul'dan, ¿no? Eso ya ha cambiado. El tema de Garona, sí es cierto que asesina, igual que en la historia original, asesina al rey. Pero lo asesina de una manera diferente. Bajo el influjo de Gul'dan. Aquí no, aquí es... totalmente diferente. No explican también el tema de los demonios. ¿Cómo es que Gul'dan tiene ese poder? Tampoco lo explican. Pero eso se puede ampliar, quiero decir. Sí, hasta, se puede ampliar. Hasta ahora lo que me estás diciendo yo lo veo dentro de un margen de reconducción viable. Sí es, pero luego hay más cosas. El final, si tú cambias el final, ¿cómo vas a reconducir eso? Haciéndolo una entrada. Pero, o sea... Que la segunda película empiece... Yo es que no lo veo, o sea, terminas con la caída de Ventormenta, a saco. Bueno, pues podrías hacerlo así. Por eso yo ya lo he dicho cuando comenté el grupo de la película, pues dije, pues que no sé por dónde van a tirar, que eso está muy bien, pues oye, porque pueden ser sorpresas y cuando tú vas a ver algo sin saber lo que va a pasar, pues tal, ¿no? Pero es que esta película tenía elementos diferenciales, diferentes a lo que habíamos visto a lo largo de... que si, yo qué sé, Crónicas de Narnia o su puta madre y tal. Diferente, era una película diferente. Eran los orcos, no hay orcos buenos y malos. hay humanos buenos y malos. O sea, no es blanco y negro, hay grises, hay manipulaciones, hay demonios, hay razas, hay muchas cosas y al final te queda muy, muy poca cosa, muy poca cosa. Yo no sé el papel que ha tenido Duncan Jones a la hora del guión. Es decir, al final es un poco, vale, a mayor escala, eso es cierto, pero es algo que también sucede en El Señor de los Anillos. No, pero qué va. Es decir, aquí sí que, a ver, los orcos, los uruks y toda esa mierda son todos malos, pero son todos malos porque sirven al... Pero también tienes al mago blanco corrupto, tienes humanos buenos y malos, o buenos y malos, o corruptos también. No, pero es una... También. Pero vamos a ver, los orcos ya de por sí es una raza que es maldita, ¿no? Porque ya te explican de dónde surgen, ¿no? A raíz de dónde surgen. Aquí... en este universo, los orcos es un pueblo nativo, ¿vale? Como los indios, imagínate, que un día, a la noche a la mañana, están en su mundo viviendo tranquilamente y un demonio, entra en contacto con uno de los líderes de ese pueblo, líderes espirituales, y le come la cabeza, pero le come la cabeza mintiéndole, manipulándole y mintiéndole. Y enemistándole con otra raza que vivía en ese pacífico mundo. No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver porque los orcos en este universo son de base, pues... No, claro, me refiero a eso. Que, entes puros. Que no son orcos al uso, eso me refiero. Quiero decir sí, que son, bueno, pues eso, pues una raza nativa, igual que hay... pues eso, seres humanos buenos y malos en el Señor de los Anillos y tal. Quiero decir, hay demonios al final, que es un poco, pues eso, ¿no? Lo que encarna también el ejército de Sauron en el Señor de los Anillos. Al final hay un mal, digamos, un mal absoluto, el que corrompe todo. Eso, ¿no? El caso es que ese mal, como tú bien dices, no lo han explicado en la película. Vale. No lo han explicado. O sea, no sabemos por qué Gul'dan está en propiedad de ese poder... mágico, esa magia vil, no lo sabemos, simplemente nos lo plantan así. La primera escena es prácticamente él abriendo el portal oscuro. ¿Por qué hay orcos verdes y otros marrones? Yo lo sé, pero en la película no queda bien definido. Y así a lo largo de toda la película hay cosas que no lo explican como debía. O sea, si todo el mundo que se ha quejado, porque yo también te voy a decir una cosa, Marcos. Hay youtubers que les ha encantado esta película. A diferencia de Batman vs Superman, Batman v Superman, esta película ha gustado mucho dentro del sector youtuber. Influencers, ¿no? Exactamente. Si sale, yo que sé, el tiparraco, el otro, el de la moto, diciendo que le ha encantado, pues esta película es maravillosa. Pero yo sospecharía un poco también. Así, a bote pronto, ¿eh? Sospecharía un poco de un youtuber que hace gameplays. Porque ahí sí que sabemos que hay... Así que hay cheques de verdad, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, aquí no es como aquí, ¿eh? De cachondeo, jiji, me ha llamado Kevin, Sugihara, no Kevin el nuestro, no. Entonces, ahí hay cheques de verdad, o sea, no, yo no me fiaría mucho. Aunque no hagan gameplays de Warcraft, ¿eh? Es decir... Ya, sí, entiendo a lo que te refieres. Porque yo no sé si aún se hacen gameplays de WoW, la verdad. Hombre, se harán. Yo la verdad que no los veo. Hay jugadores nuevos cada, sí, eso sí. cada día. Es verdad. Y más ahora con la película que han regalado el juego, ¿no? Hay gente sí, que... bueno, que va a salir la expansión dentro de en agosto. Sí, la película me parece una mierda, pero mira, tengo un mes gratis de juego y... Sí. Bueno, el caso es que eso, se quedó en un proyecto... No es la... También te digo, no es en Super Mario. O sea, no es Mario Brothers. No es ese nivel... Es una cosa Prince of Persia. Para que te hagas una idea. Sí. Ya, da mucha pereza entonces. Con eso te lo estoy diciendo todo. Que no es tan mala, que yo la he visto el otro día, la de Prince of Persia, para compararla. No, pero da pereza. Eso es una película que, bueno... Y no es tan mala. Que pasa sin... Y mira, hilándolo ya con Prince of Persia, ¿qué te parece? La última película de... De uno de mis actores favoritos. Y ya está hasta los cojones ya de que este hombre pase sin pena ni gloria a los grandes premios. Y a día de hoy. No, lo de Sundance. Ya. No, en serio, no. Tú eras muy crítico con este hombre. No era muy crítico, era un poco crítico. Tampoco he sido nunca de decir es un actor de mierda y tal, como últimamente en el grupo se nos está yendo las manos, todo es súper extremo. O es blanco o es negro. Sí, nunca he dicho, jamás he dicho. Hombre, ya solo por Brock Van Mountain nunca lo diría, pero sí que me parecía un tipo un tanto cara mármol. Pero la verdad es que a base de película, película, película, al final te calla la boca. Y a mí Enemy como película no me gustó, ¿eh? No, pero No me gustó. Me pareció una película muy pretenciosa. él está muy bien, ¿eh? Él está impresionante. Y es Claro. un tío que esto es como el Keita, como el Rakitic. No íbamos a hablar de fútbol, pero bueno, de la vida. Es un tipo que a lo mejor no lo hace todo súper bonito, pero que aprovecha lo que tiene hasta, vamos, porque no es que digas, es que tiene, yo qué sé, ¿no? 600.000 expresiones Recursos, ¿no? faciales y Sí. tal. Es un tipo, no es un tipo tan expresivo, pero lo que tiene lo saca adelante espectacular. Y esta película en concreto me parece ya un máster, o sea, un máster absoluto de principio a fin. Es una película dificilísima, dificilísima de interpretar, hay que hilar muy fino. Hay momentos en los Esta que, película, digamos, está interpretando su personaje, como la interpretes mal, se cae cuando lo quites, ¿eh? se cae como Puede ser un puto castillo de muy naipes. ridículo, muy ridículo. O sea, ya nada más empezar la película, cuando intenta llorar, o sea, esos momentos que tu personaje es el que está interpretando, es eso, hay que hilar muy fino. Y luego es un tipo, digamos, que no es un loco, no es un tarado de la vida, no ha perdido el norte, ni es un viaje de introspección un poco rara, ¿no? Esta gente. Pues este tipo de gente así, ¿no? Un poco raruna, como. Y se aguanta eso es lo que dices tú, se aguanta la película porque son quienes son. Porque Jane Gyllenhaal, porque ella, que es todavía más rara, es Naomi Watts. No me vas, sí. Porque el niño es una bestia El parda. niño va a ser. Yo no sé dónde lo han sacado. Y te recomiendo también, te voy a decir, te recomiendo The Nice Guys. La niña que sale de The Nice Guys, que va a salir, por cierto, en el. En ese reparto, Spider-Man, Black Spider-Man. La coming, como dicen, no sé. He criticado muchísimo ese reparto, pero la niña que han fichado, que me imagino que será, todo hace indicar que va a ser Gwen Stacy, yo creo. Espero no equivocarme porque me encantaría. Es una actriz que te cagas. Que te cagas. Lo hace, o sea, se roba la película a Ryan Gosling y a Russell Crowe. O sea. Yo todos los papeles de niños que estoy viendo últimamente de las películas me están encantando. Sí, buenas hornadas por ahí, ¿eh? Sí. La verdad que la película a mí me ha gustado, tampoco me ha enamorado, No, no es una película que enamore, ¿sabes? Pero, o sea, me refiero a él en concreto. Yo no sé si decirte técnicamente, ¿sabes? Su mejor porque creo que Nightcrawler es todavía mejor. hay que darle trabajo físico también, tío. Sí, pero Nightcrawler, al ser, digamos, de malo, es más fácil también sobresalir, ¿vale? Si lo haces bien, ¿eh? Que también tenía mucha amiga. Creo que Nightcrawler es más bestia, pero creo que es un papel muy difícil, muy difícil. Es una película que estás muy solo, que Sí. también hay que tener un nivel de autoconfianza, también momentos muy, pues eso, muy rozando el ridículo, de bailar por la calle, de que tú es eso, ¿no? Que pones a Mark Ruffalo, por decir algo, un saludo, Mark, te queremos muchísimo. Uno de los actores favoritos del DeLorean. Y queda patético. Realmente, o sea, la escena esa es la que está, que empieza a escuchar la música del crío, por cierto, temazo, ¿no? Temazo, tía, no me acuerdo ahora qué era, y empieza a bailar por ahí en plan desatado. Eso, pues pones un autor de mierda del montón y queda ridículo y patético. Y no, no queda así en ningún momento. La película no enamora, pero es muy interesante porque ya la empiezas a ver como esta mierda, ¿no? Lees la sinopsis y dices. ¿Y de qué cojones va a ir esta película, no? Está acostumbrando a perder a la familia, el Jigglyhaw, todas, Sí, tío, el sí, South sí. Pal, la otra, la moto, o sea, sí. Sos Pau, que es que no íbamos a hablar de ella, ¿no? Me En su gustó, día. Un poco pero decepción, ¿no? Es que a decepcionante. mí me parece un poco Punky Brewster versión Sí, UMC, ¿sabes? Dije, exactamente, esto. pero él está bien. Sí, no, él está siempre bien. Aparte del trabajo físico que lleva Hostia, que esa se puso película. como un molaco, tío. Se metió algo, que embuteró, algo. Pues yo qué sé, yo supongo que los actores cuando hacen estas burradas... O sea, va al gimnasio de Zack Snyder, Jack Jones. Pero su amigo es el calvo ese. Es el calvo ese que te mete la hostia y te manda a Kentucky. ese que tiene un canal de YouTube. Creo que sí, sí. Explicando, pues entonces te confirmo que sí, que entonces se meten esteroides. Los que pasan por... Sí, es el que yo creo, ¿eh? Yo creo que sí, porque fíjate que el Gerald Butler cuando hizo 300, que todo el mundo dice, no, es que lleva abdominales de pegas, es aceite, es maquillaje y tal, los cojones de Mahoma. Porque yo tengo el Blu-ray y sale como entrenando y que estuvieron ahí, bueno, 6 meses a pico y pala, pero luego también yo creo que se metían, vamos. Porque luego fue terminar la película, yo no sé si fue... Borderas como... Borderas total, eso es de... Eso es de los ciclos sanos. Químicos total. Pero sí, lo que dices tú, la película no... se queda un poco... No, me da la sensación de que como es una película como que la he visto ya muchas veces, ¿sabes? Y luego la comparas con otras películas, con Warrior, por ejemplo, tío. Que no tiene mucho que ver, también te digo, con Warrior. No, pero se cae contra el equipo. Se cae contra el equipo, pero bueno. Y bueno, es una película que recomendamos de aquí, pues tampoco se puede hablar mucho porque es que... ¿Cómo es que desmontar la película, a ver, al final es, digamos... Es que la película va de eso, de primero para resurgir, ¿no? Es como el ave fénix, ¿no? Que hay que, destruir, ¿no? Reconfigurarse, ¿no? Sí, digamos... Romper con cuando... todo antiguo, ¿no? Esto no es ningún spoiler porque lo pone en las dos líneas de sinopsis de la película. La película empieza con la muerte de la mujer. Entonces esto es el viaje del tipo, porque es un tipo que siempre ha ido un poco dejándose llevar por la corriente, un poco como todos en la vida al final, ¿eh? Es decir, en muchas cosas, quizá no en la dirección general de nuestra vida, pero mucho sí que en muchas cosas nos vamos dejando llevar y bueno, a donde me lleve, ¿no? Y él cree que todo en su vida ha sido eso y que al final se ha estado dedicando a hacerlo sencillo y tal, que... Y bueno, y ese, el viaje ese de reencontrarse otra vez a sí mismo a través de ese evento y descubrirá que lo que a lo mejor lo que cree no es, de su pasado no es así. Lo que era así. Pero bueno, a raíz de una frase del suegro, ¿no? Pues se monta todo este rollo de la demolición, de pues eso, desmontarlo todo, ¿no? Derribarlo hasta los cimientos y a partir de ahí ver cómo funciona y volver a ensamblarlo, ¿no? Y eso es lo que es la película. Exactamente. Es una película que funciona, que está sobre todo muy bien interpretada por todos, del primero al último, y bueno, que deja eso, que para ser una... que para cómo empieza, al final deja un cierto positivismo, hoy estamos positivos, ¿eh? Estamos una muy buen rollera y una que dentro de su pues eso, de sus tonos grises y de sus personajes raros, un poco, no raro, al final un poco, pues esa excentricidad un poco de que... Hombre, la escena de la pistola y el chaleco antibalas en el bosque. Esa es de raro, sí, es verdad. Sí. Esa es de... Son gente rara. El destripador de Milwaukee. Sí. Y ella es rara de cojones. De cojones, tío. O sea, pero bueno, pero se disfruta. Así que yo creo, por mi parte, nada más que decir de ella. Sí, no, ya está. No hay mucho más, porque yo tampoco he visto... Íbamos a hablar de Cloverfield, de Calle Cloverfield, pero no ha visto Marcos. Yo te recomiendo que la veas. No me ha dado tiempo. Es que no sé si va a ser de las que... O sea, la puedo categorizar como miedo y decirle a mi mujer, es que no la va a ser. No es miedo ni de coña. Ni de coña, ¿no? Ni de coña. De coña. Vale, entonces... Es de John Goodman sacándose la chorra. No, literal, pero... Sí, ¿no? ¿Te imaginas? Claro, ahora está muy delgado, ¿eh? Ahora se la encontraría, ¿eh? Qué cabrón. Joder. Pero sí, muy bien, muy bien. Y bueno, y la y Ramona Flowers también lo hace, que te cagas. Lo que pasa que... Ayer lo que pasa es que empecé muy tarde. Hay dos partes claramente diferenciadas en la película. La gente se queja mucho de la segunda parte. Yo tampoco tengo tanta queja. Yo creo que es otra cosa que añade más cosucas a la peli, ¿no? La gente se ha quejado. La gente le gusta la primera parte. A mí también me gusta la primera parte más que la segunda, pero Pero es dos partes diferenciadas en plan Muy de Room, esa, o Room, o son dos partes diferenciadas en plan de la género, dimensión sí, desconocida, de Twilight Zone, ¿no? exactamente, sí, pero es digamos el nexo de unión con los eventos de Monstruoso, Pero ¿vale? lo hay, entonces. Sí, ahí. No te cortes las uñas mientras hablas conmigo. No, no, Por... estoy con un boli, estoy con un boli, la tapa un Vale. boli, ya está. Hay entonces Nexo Unión, me Hay decías. nexo de unión, sí, hay nexo de Yo unión. pensaba que no, que esto iba a ser una. Que era No, pero como el Cloververso, ¿sabes? Que me era. lo tendría que haber ahorrado, porque es una de las sorpresas de la película, Ah, pero bueno. vale. ¡Spoiler! Soy así de listo. ¡Spoiler! Y nada más, ¿qué más has visto así por ahí que te pueda recomendar? Yo es que he estado de vacaciones. Estaba de vacaciones, entonces. Ah, bueno, se nos olvidaba una cosa. Juego de Tronos. Sí. No, no se nos olvida, lo tengo aquí apuntado. Yo la he puesto a parir infinidad de ocasiones, yo como lector de libros, de los libros, pero bueno, que intento pues ver más allá y respeto que se hayan pasado la historia por los cojones. Yo, Tú, como lector de libros, te borraste, de la exposición pública al escarnio que porque fue hicimos una mierda, porque ya os lo he dicho. Sara, Porque Sergio. Sara ha leído los libros, pero no se acordaba nada No, y. no, pero fíjate, ayer vi un vídeo con no sé cuántos miles de reproducciones, porque es de una revista, que se llamaba 10 motivos para odiar Juego de Tronos. Y aludía exactamente a las mismas cosas que decía yo en ese programa. Pero es que es inevitable, Miguel. O sea, si es que si no te ves las temporadas, si quiero decir, si te hacen 10 putos episodios, pasan 7 meses, te hacen otros 10. Y ahora, claro, Pierdes como el va hilo. viniendo gente, claro, Pierdes el cada hilo vez hay totalmente. menos. Pero ¿cómo te vas a acordar de todo? Y yo, digamos, yo tengo cosas mejores que hacer que verme cada vez que va a empezar una temporada de Juego de Tronos, todas las anteriores en ristra. No, no, son muy duras, ¿eh? Es que Claro, hay ahora cada se ha una. facilitado la cosa, porque cada vez van quedando menos ya. O sea, ya quedan cuatro casas, los del principio y tal. Ya no es ese chocho padre que era al principio, Ya, que sí. era inabarcable, inabarcable totalmente. Pero dicho esto, a los dos nos ha Sí, molado sí, sí. bastante esta última temporada. Sí, se han redimido. La verdad que a mí hay ciertas cosas que ya se han desvelado, que lo dejaban entrever. En los libros no. Era uno de los temas ahí en Reddit, dentro de los foros aquí de magufadas. A ver quién será Jon Snow, etcétera. Y la verdad que sí. Sí, bueno, yo con eso reconozco que sí que he tenido que googlear un poco, ¿vale? Pero ya venía googleando desde hace tiempo, al final, porque es lo que te decía, como al principio me perdía mucho con nombres, historias, tenía que estar siempre mirando entre medio del episodio y buscar quién cojones era este, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? De que podía ser hijo, de que los libros se insinuaba que podía ser hijo de la hermana de Ned Sí, de y Ana el Stark. hermano de... Sí, el Rhaegar, ¿no? El Sí. príncipe Rhaegar. Pues esto ya lo sabía y tuve que informar un poco a la mujer que tampoco se estaba enterando de quién cojones de Rhaegar. Sea, tu mujer para los nombres y todo eso, para las casas, No, etcétera, es que siempre has de Rhaegar no se habla en la serie prácticamente, o no se habla hasta ese momento, si no me equivoco. O Sí. sea, sabemos que tenía el otro hermano al que se Se le cepilla fue. el Khal Drogo. Exacto. Pero desde el mayor, yo creo, no sé si se llega a hablar en la serie, o sea, pero bueno, es lo que te digo, 7, 8 meses luego entre dos temporadas y lo han nombrado a lo mejor una vez, acuérdate luego, ¿no? La temporada 7, a veces es muy gracioso, ves el Previously y te sacan una cosa de hace 5 temporadas y dices, ¿qué cojones viene esto aquí? ¿Sabes? De la boda roja, ¿no? Los asquerosos esos, los Tully, ¿no? Entonces tienes que estar siempre un poco informándote, ¿no? Entonces esto... Pero si no, igual sí que me hubiera quedado un poco con el culo torcido. Pero bueno, lo que sí me parece muy curioso es el fenómeno manga este que se ha dado, de que ahora va a ser el libro el que vaya a rueda de la serie. Me parece una cosa extraña, ¿no? Lo siguiente, me Hombre, parece es que una cosa no, rarísima. a mí no me parece extraña cuando el tío se dedica a vaguear. O sea, Hombre, porque extraña por timeline, no, pero hombre, extraña de... yo no voy a dar aquí lecciones de moralidad ni de lecciones de nada, No, porque no. nosotros no, porque somos muy vagos, pero el tío es de nuestro nivel, ¿eh? O sea, se lo toma con gracia y con salero porque, bueno, a una de estas la casca, ¿eh? Antes de que termine la serie. Claro, pero quiero decir, ¿no le va a repercutir negativamente ahora la venta a eso? ¿O no? Realmente a raíz de la serie han vendido mucho No, más los primeros y... mucho más. Mira, yo empecé a leer eso De hecho, fui a ver a este, a Avilés, a que me firmara mucho antes de del tema de la serie. Esto lo conocían Cuatro Gatos, los cuatro fans de las típicas novelas de espada, hechicería y de Sí, fantasía. pero yo sí que algo De Canción de Hielo y Fuego, sí. No, lo quiero decir, algo de este tipo de literatura sí que leía, y estos en concreto no los leía, pero tenía entendido que sí tenía un fandom bastante, no, nada comparable a lo que tiene ahora, obviamente, Hombre, pero bastante grande, o sea que. yo no vivo en una ciudad grande y claro, mi número de amigos está reducido, como por ejemplo si me voy a... Y de los que conozco yo, pues era el único que lo leía, ¿vale? Vale. Pero yo hablo, pues eso, que está... Santander es una ciudad pequeña, está mucho más acotada, igual Que te por vas a... ejemplo, yo qué sé, porque te hagas una idea, que lo conocía más gente antes de la serie que el Elfo Oscuro, por decirte algo. Sí, eso sí, hombre. Vale. Eso sí, mucho más. Pero vamos, que lo que... Fue el boom a raíz de la serie, obviamente. No, no, Y claro, eso es nada comparable. el nombre comercial, pues eso, el primer Sí, libro es se ha Juego de quedado con Tronos, Juego de Tronos, que que es se quedó. el título de uno solo, Es sí. uno, exactamente, se quedó ahí porque es mucho más pegadizo. Es que Canción de Hielo y Canción de Fuego. Hielo y Fuego, sí. De No, Hill Street, ¿no? Canción de Hielo y Fuego. Y sale el teniente Fuller por ahí, ¿no? No, no. no, no. Entonces, bueno, la verdad que yo, al igual que tú, nos quejábamos de qué pasa. Porque tiene una serie de tramas que no apenas le dan desarrollo. Y ves una temporada y pasa lo mismo. El personaje está a tomar por culo, el otro a tomar por culo, tal, tal, tal, y no pasa nada. Y así avanzamos. ¿Y qué pasa? Que yo qué sé, yo no sé si se les ha echado el toro, se les ha echado el toro y les ha venido la prisa. Pues están programadas dos temporadas más, con menos episodios. O sea, quiere decir que las temporadas que vamos a tener son Menos de 10 todavía. menos de 10. Creo que la última va a tener, no sé si 5 o 6. Uf. O sea, o sea, que es que lo mejor es no haber visto la serie hasta O ahora sea, y empezar a sí. verla ahora. Bueno, pero vais a tener que googlear un montón, pero vais a tener que googlear De igualmente, hecho, ¿no? yo te explico una cosa. Ha hecho un resumen, Samuel L. Jackson, de la serie al completo, de 10 minutos, de Ajá. dejaros de hostias, motherfuckers. Ya lo pondré en el grupo. Y os voy a hacer un resumen para los que empiecen de nuevas, de 10 minutos, todo lo que ha acontecido en la serie. Y bueno, la típica, la sorna, los típicos gags y los típicos tics de Samuel L. Jackson, Ajá. que está muy bien, te partes el culo, ya lo Ah, pondré. lo hace él, lo ¡Lo hace interpreta él! él. ¡No, lo Vale, hace él! entonces. Lo narra él y tal y tal. Y ya lo pondré, ya lo pondré. Vale, vale, Y vale, si ves vale. eso y estas tres últimas temporadas, o sea, esta y las dos que vienen, yo creo que ya con eso ya cubicas perfectamente para entender lo que nos van a contar. Bueno, a ver, si dices que la última va a tener 5 episodios, ya me hago la idea que esto va a ser como una película muy épica cortada en películas, que va a ser al final la guerra contra los caminantes blancos. Pero va a merecer Quiero mucho la decir que pena. la siguiente temporada va a ser Daenerys contra Cersei. Montando los dragones, Lo tengo bastante va claro. a La escoger a última contra los sus... caminantes blancos. Pues me imagino que será así. Esto es lo que parece por el timeline que me comentas. Bueno, puede quedar bien. Se me hace un poco corto, ¿no? Hay Tanto una... Los libros... que vienen para 5 episodios, pero bueno. Yo te cuento que en los libros hay un hecho como al calvo, otra vez repito al calvo, diferencial, que es el rey o el que va a dominar Poniente va a nacer como en un lecho de sangre, ¿no? Y bueno, entonces vemos a Lyanna estar ensangrentada. Ajá. Ensangrentada, vamos a ver que el rey, o sea, el Siete Reinos va a ser Jon Snow. Yo creo que en la serie no lo van a hacer así. No sé si mediante unión con Khaleesi, con Daenerys Tampoco lo creo. Yo creo que o empatar. acaba con el caratrapo del Nahario ese. O sola. O sola. No, ¿Sabes? No, Najario, no, no. Olvídate no. de Najario. No creo que acabe. No creo que acabe con Jon. Es demasiado. O sea, su sobrino, ¿no? Bueno. Que los malos sean endogámicos, vale. Pero que los buenos acaben siendo endogámicos es un poco. O sea, no niego que pueda llegar a Pero, pasar por accidente, sin conocimiento. vamos a ver, ¿es previsible o que a ti no te guste? Yo creo que no lo van a hacer. A mí me encantaría. O sea, Y sería... me. No, lo que creo es que son tres patas, básicamente. O sea, hay tres dragones y hay tres Dragon Riders al Sí, final. O es que sea, es... Jon y me falta otro, que ya veremos quién es. Bueno, pues. Yo es lo que creo que va a pasar. Entonces, que esos tres, digamos, a lomos de los dragones, van a ser los que van a liderar la batalla de los humanos contra los caminantes blancos, que al final se supone que es la importante, aunque a mí me llama mucho ahora. Mira que Khaleesi me ha dado asco durante muchas temporadas, pero ahora los últimos movimientos, ¿no? Esto de me has caído bien, boyera, ¿sabes? Con la hermana del otro y tal. El hecho de que esté Tyrion con ella, que también es el personaje molón por excelencia y tal, le he cogido un poco de simpatía y tengo ganas de ver ese clash de zorras allí, esa pelea de gatas, ¿no? Con Cersei, que también ha hecho unos movimientos muy heavy en la última temporada. Ha hecho. A mí Cersei me encanta. O sea, el Cersei de. Tanto la de la serie como la de los libros, me encanta. Y me encanta también Jaime, es una pena que quede totalmente desdibujado en la serie, porque no es así, no termina de desarrollarse como debería. Pero a mí me encanta también Daenerys, porque es muy nazi, es una nazi, es muy hija de puta. Y a mí no, a mí me sigue sin gustar, la verdad. La serie no me gusta. O sea, tú quieres que sea nazi, nazi. Más de verdad, más nazi, ¿no? Más nazi, vale. Más hija de puta, más cabrona. Pero lo que es cierto, lo que coincidimos es que la serie ha pegado un pelotazo en estos 3-4 últimos episodios que ha sido descomunal. Porque yo era muy negativo y tenías que leerme a mí al principio de la temporada y decir, claro, ese es que un rollo. Ha avanzado una barbaridad porque al final dices. Tanta muerte, sí, es verdad, tanta muerte, tanto, pero al final, es decir, eran callejones sin salida, eran cosas que no iban a ninguna parte. A ver, hay cosas previsibles, por ejemplo. Eran señuelos, Robb Stark, de John Wall, su puta madre, no sé qué. Es absolutamente irrelevante. Todo lo que pasó con Robb Stark, nada, nada. Lo quitas y no afecta en nada a la historia. Nada, todo nada. Lo que pasó con el. Bueno, no, todo lo que pasó con el. Ya lo diré. Con el Bolton no, porque al final sí que ha habido el enfrentamiento con. Pero parecía que eso no iba a ningún lado tampoco. Sí. Que el Rick, ¿cómo se llama el chaval? Ramsay Bolton. No, el otro, el chaval, el que le cortan la. Que le cortan la pichilla. Al que tenía sometido. Ah, Hediondo. Hediondo. Theon Greyjoy. Eso, Theon Greyjoy. Parecía que no iba a ningún lado tampoco, pero bueno, eso al final sí quedó a algún lado. Pero que ha habido muchas tramas. Stannis también, quitas todo lo de Stannis, sí, salvo Stannis. salvo por la bruja, que al final la no, ha desterrado. El tratamiento está muy bien. El tratamiento, bueno, los libros vemos como, por ejemplo, como ella cuando llega al muro se da cuenta de. No, este es el The Lord of the Light, el elegido, tal. Eso está muy bien trasladado, ¿eh? Eso lo han respetado bastante, la verdad. Sí, pero quiero decir que todo lo que ha pasado. Pero todo lo anterior, nada, es morralla. Y el hermano de Stannis, y el hermano de la otra, y la otra, o sea, es decir, un montón de. Es eso, pues no me extraña que haya hecho en 10 minutos el amigo un vídeo con la sinopsis. Y es eso, ahora de repente en 5 episodios han avanzado todo lo que no han avanzado en. Yo sí te digo, la verdad, no tenía. Juego de Tronos era la típica serie que veía porque ya tenía una dinámica de 5 o 6 temporadas, ¿no? Y digo, ¿para qué la voy a dejar a estas alturas de la película, ¿no? Uh-huh. Si hubiera sido 2 temporadas o 3, como me pasó con Arrow, pues cojo y la dejo y la tomo por culo, porque además que son muchos episodios, son muchos. Un mogollón. Pero esta, pues, oye, por simple razón cotilla, ¿no? De decir, a ver por dónde van a variar con respecto a los libros y tal, pues al final la terminaba viendo y tal. Y lo típico que ves sin ilusión. Pero estoy ilusionado con la nueva temporada, la verdad. Tengo ganas de verla. Porque van a ir al grano y va a ser muy épico. Yo creo que sí. Pero bueno, que dices también que el episodio que más te gustó fue el de Hold the Door, ¿no? Que es a ver cómo lo traducen, porque. Eso sí, de verdad. Tal como lo estaba viendo, lo pensé, digo. ¿Qué puta mierda habrán hecho en castellano? No la viste, es que no la veo en castellano. Bueno, no veo. Y es que, de verdad, o sea, me puse de mala hostia luego a posteriori porque ya vi vídeos de reacciones, que ahora se ve que hay reactors, es una nueva especie de youtuber que ha florecido, bueno, como tú y Peter, Peter sí, claro. Sí. Pero no de trailers, no, de cualquier puta cosa, o sea. Sí. Reacción del nuevo a vídeos de otros del que recita, comentan del otros recita, vídeos del, suyos y dices sí. ¿En serio? O sea, una cosa, pero bueno, en fin, vi reacciones esto al hold the door y me puse mala hostia ya porque un montón de gente, en plan, ay, ay, han matado a Odor, ay, esta puta serie, ay, ay, ay, pero no se estaba enterando de una mierda. Es decir, lo que hace genial la escena, ya sabéis que yo soy un enamorado, me encanta todo el tema de las paradojas temporales, y esto es una paradoja temporal súper bien resuelta y súper bien plasmada en versión original, claro. Y pensaba ya, si hay gente que la está viendo en su jodido idioma materno y no se está enterando de la paradoja temporal, no se está enterando, se están quedando con, ¡ay, Odor, Odor! ¡Ay, ay, ay, qué cabrones! Digo, imagínate un pecho frío que la esté viendo en castellano ahora y digo, pues vaya patilla, ¿sabes? Claro, y digo, bueno, en fin, no me voy a poner otra vez en ese escalón, pero seguro, estoy convencido que hay un montón de gente que no se ha empanado de lo realalmente genial de esa escena. No, el capítulo en sí no está, es bien. No, pero está bien, pero, ¿eh? Cosa, pero no es gran cosa, pero ese momento es brutal. Y mira que esa subtrama no me interesaba una mierda, lo dije en el programa aquel que hicimos. Dije, no me pinta nada, es que realmente se sentía todo muy forzado. Ahora, este año lo han dejado estar. No, pero ha estado bien por una sencilla razón esa trama, para explicar el origen de los caminantes blancos. Exactamente, han avanzado con Bran, te han enseñado el origen de los caminantes blancos, pero no han dado por culo. Claro. Con los que vienen, te los enseño, no sé qué. ¿Y qué? ¿Que vienen a dónde? ¿Dónde están? ¿Qué están? ¿De parranda? Están como los gitanos acampados allí, debajo del muro, esperando. ¿A qué? A que llegue el invierno. Pues bueno, pues ahora ya ha llegado el puto invierno y no me habéis dado la brasa enseñándomelos. Uy, qué miedo que dan, pero sí. Es que era, se sentía todo forzado ahí, ¿no? Era por... La señora, y no, ha metido personajes carismáticos, la chiquitilla Mormont, la Selena. Una crack, otra niña crack, estamos que nos salimos últimamente. Hostia, qué bien. Hostia, a mí me ha encantado la interpretación de la chavalilla. Niña cabreada. Hostia, si son, como dijo, si son la... como todos, si todos los hombres, todos los de la casa Mormon son como esta chavala, que se prepare, ¿no? Sí, por cierto, ¿cómo le llaman en español a este hombre también? ¿El caballero cebolla o cómo? Caballero de la cebolla, sí. Caballero de la cebolla, o sea, sí. La traducción es literal, vale. Sí. Pero es que yo no lo veo en... Yo no lo veo. Que yo recuerde, creo que sí. No es así en los libros. Pero yo es que no lo veo, al igual que tú, lo veo en versión original. Es que no me atrevo, tío. No, pero es que... Tengo tan interiorizada la voz de Tyrion, la tengo tan interiorizada en, vamos, la de Peter Dinklage, que yo una vez creo que la vi doblada y me dio tanto sida. Sí, ojo. Si nosotros no somos de los de, oh, putos dobladores y no sé qué, no, oye. Sí, actores de doblaje, ¿no? No somos, pero es que cualquier cosa hay que verla en el idioma que está hecho, si tienes una mínima posibilidad de entenderlo, es decir, porque te meten un juego de palabras de repente que te explica una cosa que viene de 5 temporadas y lo ves doblado y no tiene puto sentido, no se sostiene por ningún lado. Bueno, a día de hoy era de internet, pues bueno. Sí, mal que bien alguien te lo explicará, ¿no? Si no te bajan los subtítulos. Alma cándida. Que sí, pero... que también te voy a decir una cosa. Yo, la mitad de las películas que veo son con subtítulos, pero no veo los subtítulos. Porque si te tienes que fijar en los subtítulos... A ver, el subtítulo, si hablas medianamente... Hay palabras que, por ejemplo, no llego a escuchar, sobre todo claro, porque... Tenerlo ahí para echar un vistazo. Tengo muy interiorizado el cambio de inglés de británico a americano. A mí me, a diferencia de ti, a mí me cuesta mucho más el americano. Bueno, sobre todo el británico. Sobre todo cuando hay negros. Cuando hay negros, no es racismo ni nada, es que no entiendo un pijo, tío. Van a hablar ahí rápido y tal, y no lo entiendo. Ojo, miento, ¿eh? A mí el británico, por ejemplo, el irlandés no me cuesta nada. Por eso te digo, porque yo, por ejemplo, escucho... Es a los ingleses a los que no entiendo una mierda. Veo Peaky Blinders, que la mitad del reparto es irlandés y se entiende perfectamente. Es más, sí. Cuando siempre todos los cursos de los campamentos de verano, a donde te llevan es a Irlanda. Porque supuestamente, yo estuve escuchando por hace un tiempo esta parte de que lo mejor inglés se habla en Irlanda. Yo no sé si será verdad o mentira, pero bueno. aquí está el dato curioso. Es que no me cuesta nada, pero cuando hay la típica película de negros, no estoy diciendo Norbit ni La Barbería, no. Me refiero en plan de que en plan gueto, ¿sabes? Claro. En plan. Que claro. No entiendo nada, no entiendo bueno, nada. Bueno, la puedes ver doblada con los chinos de Por ejemplo, Gran Torino. La de Straight... ¿Qué pasa, tío, viejo? ¿Qué hace, tío, viejo? Me está engañando. La de Straight Outta Compton, bajar bien los subtítulos porque no... Ah, vale, pero la tuve que ver doblada. Tío. Doblada no, porque las canciones encima... ¿Qué doblada? Pasa, tío? Doblada no. Pero sí, hombre, mínimamente si sabes algo de inglés, yo creo que es... Es pecado mortal verla doblada. Otra cosa es que te pongas a ver una película francesa, las que le gusta ver a Unai. Exactamente, sí. O si no sabes absolutamente nada del idioma, pues bueno, pues es lo que digo, ¿no? Mal menor y que alguien te explique lo de Hold the Door. Pero no te quedes con. No hay color, el portón, ¿eh? Abre el portón. No hay color. Batman V Superman, versión original, no hay color, ¿eh? La voz de Jeremy Irons, etcétera. No hay color. No la he visto. Oh. Bueno, a Eisenberg le pondrán la de siempre, la de adolescente llegando meses, predefinido. Exacto. Y no sé, a Henry Cavill, pues ya me hago una idea, el tipo de... Bueno, la de Brandon Routh en Superman Returns, quizá la misma, toda también, ¿no? Sí, ese estilo, sí. Pero bueno, en fin. O sea, que quedamos con que el futuro es esperanzador, aunque sea corto, ¿no? Sí, el futuro es para verse, sí, pues es para verse un resumen quizá de 4 temporadas. No, es que la anterior todavía fue mala, ¿eh? Fumable. Sí, fue que yo creo que la peor. No sé si la peor porque no tengo el recuerdo tan avivado de las últimas, pero y de repente un salto de, yo no sé si es que, o sea, en cierto modo no me creo al gordo. No me creo una palabra porque dice, no ha salido el libro, pero están siguiendo mis indicaciones, tal. Y de repente este salto de calidad, ¿sabes? Yo creo que lo que han hecho es sacarte de un embolado. O sea, creo que el tío es un cabezón, básicamente. Porque sí que es verdad que han salido cartas de él a la editorial antes de empezar a escribir los libros, que iban a ser 3 en principio, qué tal... Que sí confirman que a estas alturas, al final, de hecho, tenían que llegar vivos John, Arya, Tyrion. Tyrion es el personaje favorito de él. ¿Vale? Sí, pero yo creo que el tío es un cabezón, en plan, pues ahora no quiero, ¿sabes? O sea, llevo mucho tiempo y ahora no quiero porque ahora ya todo el mundo sabe que estos van a llegar al final. Y los guionistas han... ¿Sabes? Yo creo que se lo han ido trabajando, en plan, bueno, pues si no sale el libro ya, nosotros tenemos que ir tirando. Claro. ¿Sabes? Y al final han conseguido ese puntillo de libertad para decir, venga, vamos a ir cerrando esto, ¿eh? Que le den por culo a este cabrón que cualquier día se muere. No, de hecho, los libros, el último de Diego que es infumable, porque es que, ya digo, Danza de Dragones, mierda. Entonces, lo triste va a ser haberse leído semejantes tochales. Para que luego venga la serie, una serie que ha sido criticada abiertamente por un servidor durante muchísimo tiempo, y luego al final la serie sea mejor que los libros últimos, que también puede pasar, ¿eh? Hombre, el va a pillar rueda seguro. O sea, ya verás como el último... Pues es un pago, no quiere trabajar, pues ya ves. Claro, ya verás como el último no tarda 4 años en hacerlo, ¿no? Acabará la bueno, venga, pim, pam, pam, pam, y ya está. Pero no venderá, también te digo, no venderá una mierda, si es así. Pues claro, la serie terminada. Hombre, hay cosas, digamos, en las que, según tengo entendido, ya se ha separado suficiente de la serie, ¿no? Por ejemplo, con Sansa, ¿no? Que no sé si los libros está muerta o qué pasa, pero lo que tengo entendido es que es muy diferente. Sí, hay cosas diferentes. Hay cosas muy diferentes. Pero ya te digo, tal y como lo están planteando y como lo están llevando, me parece que está bien. La trama general yo creo que se va a poner a rueda y él cerrará sus subtramas las diferentes porque eso no le requerirá mucho, digo yo, más aunque teniendo en cuenta el volumen de cada elemento, a lo mejor sí le lleva más tiempo del que parece, pero bueno, si confluyen, digamos, es que ya las subtramas que quedan en la serie van a confluir todas. No sé a él cuántas más le pueden quedar abiertas. Me queda lo del tema de Gendry, que es el hijo del rey que fue asesinado por... Para que lo entiendas, no te digo nombres, porque... Que fue asesinado por un jabalí. el coleguita de Stark, bastardo, hijo bastardo, y que no se sabe, la serie no se sabe qué fue de él, es una de que esas podría ser la tercera pata del banco, podría ser. Podría ser, pero bueno, pues sí, como venganza de alguna manera a todo lo que pasó con Cersei, etcétera, que estuvo mirando a ver si había otro hijo bastardo del gordo. Pero poco más, que no se sabe lo que pasó con este personaje, he quedado totalmente en el alero. Y ya te digo, dos temporadas, la siguiente no sé de cuántos capítulos va a ser, pero ya te digo, la última sí que va a ser de seis o cinco episodios nada más. Así que todo, yo te digo, todos los podcasts o todos los youtubers que viven de esto, a tomar por culo. Creo yo, vamos, no sé de qué hablarán. Se tendrán que reciclar. Sí, tendrán que buscar la nueva serie The Walking Dead. Hostia. Que a esa le queda cuerda, pa. Yo desistí en la, no me acuerdo en qué temporada, pero desistí. Yo la voy viendo por inercia y me voy quedando con el culo torcido siempre, pero bueno. No, he empezado la última que echaron y la he dejado en stand-by. Pero esa es otra serie que no tiene nada que ver con los cómics. Pero me he visto nada, absolutamente nada. Pero es que además ahora ya se han cargado uno de los personajes principales, que no digo que pase algo porque se carguen a los principales, pero se lo han cargado de una manera tan guarreras. Pero, ¿quién ha sido? ¿Negan? Tan guarreras, tan indigna. No, a Negan no he llegado. Así que, o sea, he empezado a verla, me ha dado pereza a seguir, me he visto Juego de Tronos entera. Joder. Y ahora la retomaré. No he llegado. Negan todavía no ha salido. Han salido su peñita sí, chunga, sí. Pero él personalmente no ha salido todavía. Se han cargado, spoiler, pasar 5 segundos, venga, se han cargado a Glenn, pero de una manera guarra, guarra, guarra. O sea, de verdad, una cosa que te quedas en plan, ¿en serio? O sea, tan subidos en un puto contenedor. ¿Sabes? Él y un... Bueno, ¿tú hasta dónde has llegado? Te has quedado lejísimo, ¿no? Dos temporadas antes. En el pueblo este de los mundos de Yuppie estos, sí, que ahora no me acuerdo del nombre, pues tienen a los que van de guide, ¿no? Que son los que llevan armas y tal. Sí. Pues estos son unos cobardes, básicamente, que han ido dejando a peña tirada por el camino y tal. Y bueno, uno de estos tuvo un encontronazo con el Glenn, ¿vale? Y básicamente se lo... Primero lo quiso dejar a los pies de los caballos. Luego lo quiso... ¿Pero qué serie quería? ¿Tirar a la madre de... ¿A Martha? ¿Se quería tirar? No, sí, a Martha. No, simplemente él quería quedar bien con su peña del pueblo. Y sí. Vale, pues primero lo quiere dejar a los pies de los caballos y luego intenta matarlo. Y Glenn le perdona, ¿no? Y se convierte en una especie de su maestro sensei, ¿no? Y el tipo se convierte como en su perro faldero y le empieza a seguir por todas partes. Pues en una mierda de expedición de estas, que está Rick ahí flipado, un episodio, pero que está flipado. Qué raro, ¿no? Que Rick esté flipado. Pero flipado, flipadísimo ya. O sea, está desatado en plan, bueno, aquí tiramos un auto. Bueno, una cosa, quieren que les siga como una horda de miles y miles de zombies para llevárselos lejos del pueblo. Pues algo sale mal, ¿no? Y acaba Glenn, el chino, ¿no? Encima de un contenedor con el perro faldero este. Resulta que el tipo se acojona, ¿no? Y tira, no hay salida. Se pega un tiro en la boca y se cae encima del chino. Uy. Y lo tira del contenedor. Uy. O sea, esto es de Benny Hill, ¿eh? Esto es de humor amarillo. O sea, y claro, y van uno, se supone que se tiene que ser una cosa muy dramática y se lo comen de una manera muy, muy, muy, muy chunga. Pero no te porque estás en plan, ¿what? O sea, acaba de pasar lo que acaba de pasar. A uno y se cae del medio. Sí, exacto, van dos y se cae del medio. Y ya dije, ya también esto me da muchísima pereza seguir con esto y con el Rick ahí, en plan, wow, ¿sabes? Encima el tío, que es un actor de mierda, pero... Bueno, salía en lo Factual y ahí dando con carita de perro pachón. Sí. Pues en lo Factual y no... Ahí es obra maestra, ¿no? No, no es obra maestra, pero no daba la grima que da Rick Grimes, ya lo dice el nombre, ¿no? En fin. Es brutal, ¿eh? Se va. Llego a creer que se lo hubiera cargado Shane, ¿eh? Que mira que daba asco, pues fíjate. En fin. Bueno, no quería hablar de Walking Dead. ¿Alguna serie que recomiendes o algo? Flash, no. No, Flash y Arrow. No, Flash me ha gustado la segunda temporada. A ti ya te lo he dicho. Arrow sigue siendo tan puta mierda como Arrow ha sido. Arrow, la primera mitad de la última temporada parecía que mejoraba respecto a la anterior. Claro que pasar de puta de mierda nada, claro, absoluta a algo, pues no era muy difícil. Algún elemento así, de, ¿eh? Empiezan a meter elementos de magia, pero al final se desmonta todo y acaba siendo una puta mierda de temporada. O sea, pelea 800 veces con el Black ese, que tiene unos poderes psíquicos de puta madre y nunca se lo carga, nunca le hace nada. No es en plan, bueno, pero ¿cuántas veces? Es las mierdas de las temporadas de veintitantos episodios. Hay que rellenar, o sea, capítulos como sea. Rellenar y rellenar y rellenar y venga y la hermana y el hermano del negro y tal y la madre de los parió a todos que dices, no me interesa, no me interesa. Esto tampoco y tal. Flash, pese a los veintitantos episodios, se han quedado, la verdad es que han quedado majos porque con el rollo de Tierra 2 y tal les ha dado para rellenar sin que quede la cosa muy asquerosa, ¿no? Como en Arrow o como en la temporada 1 de Flash. Y una cosa, la de Legends of Tomorrow, esa no la ves, ¿no? Ni me acerco ni con un palo, porque ¿sabes lo que hacen en Legends of Tomorrow? Toda la escoria que no... O sea, los que son demasiado malos para salir en las series, imagínate, bueno, los meten en Legends of Tomorrow. White Canary. Exactamente, la White Canary con un culo en la barbilla. Esa. El de Prison Break, que menos mal que se lo han quitado en medio en Flash, porque es lamentable. Y el hermano también, ¿no? Y el hermano, o sea, son lamentables los dos. Menos mal que los han quitado de Flash. Y luego Hawkgirl y Hawkman, que han salido en Flash, pero han salido solo en un episodio, un par de episodios, que está bien porque sale Vandal Savage. Ah, bueno, es el villano, ¿no? Es Vandal Savage y es Vandal Savage bastante. Por no decir del todo, o sea, no es su versión, a ver, no es un actor de enjundia ni nada, ¿vale? Pero vamos, que es el origen, es en plan, es un de la época de... Sí, sí, de egipcio y todo, sí. No es la versión cutremor, ¿sabes? De decir, un tío que de 50 años, no, es una reencarnación de... Bueno, reencarnación son ellos en este caso. Sí, o sea, son todos unos caratrapos porque es CW, pero bueno. Ya está. Pero bien, sale un actor muy bueno ahí en esa serie que sale también en Argo y no me acuerdo. Siempre le veo en películas buenas. Un viejo con gafas. Que es el de la Firestorm. Creo dices. Que... No, Firestorm no, coño, que sale también es el embajador de Canadá en la película. Sí, creo que es Firestorm aquí, ¿no? Bueno, el viejo de Firestorm. El viejo, ¿no? Sí. No el primo de Amel, no, el viejo. Sí, pero este lo quitan de en medio en el episodio, pues al principio. Se va con un rollo el Firestorm, el segundo Firestorm de... Oye, los cómics. Sale a Bruchi. Que es un negro. Sale a Bruchi en Arrow, ¿no? Sale a Bruchi en Arrow, pero el anterior. Ah, el anterior, creo recordar, sí. Bueno, esta de Flash, el caso, que dentro del nivel de lo que es la serie, está muy... Y acaba muy Flashpoint, que yo decía, de puta madre, porque, ¿qué quiere decir esto ahora? Ahora, pues, Arrow, me cambian a todo el reparto. Claro, porque has hecho un Flashpoint, quiere decir, si las series están relacionadas... Ah, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer, van a seguir. Y es que ya, claro, lo primero que me sale de la nueva temporada de Flash es el Wally West de pacotilla, este vestido de Kid Flash, con 30 años, y digo, entonces, ¿qué mierda me has vendido con el final de la anterior temporada? O sea, va a ser una cosa muy... Ya el otro salía avisando, yo, ¿no? Yo vi un episodio de Flash, que yo no sé si tendrá mucha relación a posteriori, que se ve como Gorilla City, como una especie de jungla. Sí, sí, eso está en Tierra 2. Ah, vale. Tierra 2, se ve que allí hay más gorilas inteligentes, y se lo quitan un poco de... Piensa que, digamos, no tienen mucho presupuesto para CGI. El hecho de meter a Gorilla Grodd, ha metido a Killer Shark también. Killer Shark, sí. Es un esfuerzo y son personajes que no pueden dejar por ahí campando mucho tiempo. Entonces, se los han ido quitando en medio, así de una manera más o menos... A Grodd de una manera más o menos... Cutre. Sí, un poco, porque al final es como la Caitlyn esta hace un poco como de King Kong, ¿sabes? En plan, Caitlyn, dices, ¿por qué? ¿Por qué le tiene...? Como que era, ¿sabes? Juegos de guerra, ¿no? ¿Qué película era esa que el Junior tenía un chimpancé? Bueno, un poco el planeta de los simios también, ¿no? Sí. En plan, como ella estaba cuando hacían los experimentos con él y tal, no sé qué, se ve que Grodd se acuerda y a ella, pues aquí todo gira un poco alrededor de Caitlin también. Madre. Que se ve que es como la única que interpretaba algo fuera de la serie, aparte de salir en Glee o cosas así, pues al final sí, porque es un poco, ahora que lo pienso, este tiene el rollo King Kong, el otro se enamora de ella también, o sea que todo es un poco... Pero la Caitlin es la Killer Frost. Es Killer Frost en Tígrados. Ajá. Que eso es, bueno, es bastante previsible. Cuando empiezas a ver lo de los dobles y tal, dices, bueno, vale, pues ya está claro. Me tiene relación, ¿eh? Porque juegan bastante con eso. Sobre... Mira, en la película del Escuadrón Suicida, en la de animación, también juegan con eso. Con King Shark y ella, con Killer Frost. Sí, bueno, puede tener algún tipo de relación, en plan de que le llora un poco y Killer Shark pues es menos violento y tal. Bueno, igual puede tener algún tipo de relación, no lo sé. Pero bueno, que tampoco te digo, ve, míratela, porque es eso, porque ahora llegará la tercera y harán... Vaya tela. Y el tema de Kevin Smith, que dice que quiere dirigir... ¿Algún capítulo de Daredevil? ¿De Daredevil? Sí. Se le queda grande. Te lo digo sin ningún tipo de... Vamos. No, es que... De remordimiento. O sea, cuando Kevin Smith todavía estaba para hacer algo, pues era el tipo de película que es Clerks. O sea, de personajes frikis hablando mucho y su colega y su rollo de mierda cuando... Bueno, Red State no está mal. ¿Vale? Sí. Ha aprendido a hacer cine un poco más cine, por así decirlo. Pero Daredevil, de que yo creo sinceramente que le queda muy grande. Joder, es que. Pues eso dice que quiere. Yo no le he visto dirigir acción nunca. No, dice que quiere, o sea, le gustaría. A ver, puede ser un capítulo más contemplativo, a lo mejor. A ver, al final, dirigir lo que es dirigir. Tampoco, ¿sabes? Si le toca. Quiero decir, le queda grande si le toca un episodio que tiene que hacer. Dirigir ha dirigido hasta Robin Wright en House of Cards. Sí, varios, además. O sea, y bastante bien, ¿eh? Y bastante bien, por eso te digo, sí. Quiero decir, a Kevin Smith le queda grande hacerse un traveling del pasillo, por decirte algo. Pero si es un episodio de Murdoch contra Nelson, por decirte algo, que no hay prácticamente acción, pues sí, claro que lo puede dirigir. Pues nada. Pero bueno, es un poco... aquí estoy yo, ¿sabes? De este año, de series, ¿cuáles las que más te han gustado? Así que has estado viendo. Aparte de, obviamente, Daredevil. ¿Te ha gustado la temporada mucho de House of Cards? A mí es que... Muchísimo, muchísimo. Me ha vuelto a reenganchar. Al igual que la temporada anterior. No digo que sea mala, la temporada anterior. Pero todo el rollo de Rusia y el presidente tal, que es cierto que tiene escenas muy buenas, buena química entre los dos y tal, pero mucho todo el rollo de sacar al tío ese de la cárcel, etcétera. Hay mucho relleno en la anterior y mucha... Y pierden de vista... A mí me gustan como equipo, a mí me gustan como equipo. Sí, pero quiero decir... Ha vuelto a surgir la maldad de forma natural, que es lo que habían perdido un poco, ¿no? Que parecía que, bueno, sí, mucha disputa con el ruso, mucho tal, pero que nos olvidamos que este tío hace lo que hace al final de la primera temporada. Quiero decir, esta gente está aquí a lo que está, no están de broma, no lo ha estado nunca. Entonces, y ha vuelto ese personaje y ella con toda la fuerza ya, ¿no? Entonces. También tengo una cosa, la Neve Campbell. Hombre, se van a merendar al senador por los pies. O sea, se lo digo. A Joel Kinnaman, dices. Sí, sí, sí. Pero ojo, que es muy interesante, ¿eh? Todo es muy interesante. A mí me encanta el matrimonio, ¿eh? Vamos, lo hacen muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que yo no sé qué pinta la Neve Campbell en la serie. A estas alturas de la película, ¿eh? Bueno, Neve Campbell sirve un poco de. Es un poco el hilo al final que por el que vuelven a unirse, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero. Digo que a partir de ahora, ¿qué importancia va a tener? A partir de ahora, ya a ver, se la carguen. Posiblemente saldrá de en medio. Pero bueno. Pues nada. Se la cargará el calvo. De los... Sí, Doc Stamper. El Doc, que salía en Man of Steel y yo no me acordaba, tío. Salía en Man of Steel también. Sale en Man of Steel, tío. Le tira la caña a Jenny Olsen. Ah, es verdad, es verdad. Final. Bueno, intenta tirar... Sí, no, está en toda la secuencia ahí con el Perry White también, es verdad. Es sí, un machaca ahí. Ayúdame y tal. ¿Quieres, y ir tal. ¿Quieres ir al teatro, Lois? No, no, invita a Jenny. Pues sí, vas a ir a ver... ¿Cómo te vas a montar para ir a ver el Escuadrón Suicida? ¿La vas a ver o no la vas a ver en el cine? Espero la invitación de Warner. Todavía. No, pero en serio, no la vas a ir a ver al cine. Aquí no. Sé sincero. La verdad es que hace tiempo que tengo ganas de ir al cine. ¿Cuándo? El 5 de agosto. ¿Y Star Trek? Pues creo que por fechas ya también. Hace como un mes... Bueno, no, hace... Quería ir a ver X-Men, pero me dio pereza. No es tan mala, ¿eh? ¿Cómo la pintan? Te doy ya, esto. Pero me dio pereza, simplemente. No, no es tan mala. O sea, no es por prejuicio ni nada, simplemente, bueno, al final... Quiero decir, no me iba nada, ¿no? Y ya te digo, como aquí da mucha pereza ir al cine, porque no es una actividad confortable. Entonces, aunque he encontrado un cine más cómodo, al menos. ¿Y más cerca? No, igual de lejos, pero más cómodo. Solo hay palomitas dulces, que es lo que me jode hasta las entrañas. Yo soy muy salado. Pero es que aquí no hay cines que vendan putas palomitas saladas. Ir al cine sin palomitas, tío. Están locos, no sé, intentaré llevarme una bolsa. Aunque, bueno, los hipsters ya saben lo que dicen, que no, que eso de al cine se va al cine, nada de palomitas ni nada. La verdad es que me estoy dando cuenta que estoy dejando el cine, lo que es la sala de cine, de muy mal. Abandonadísimo. Pues muy mal. No voy. Hay que pagar la taquilla. Hay que. Miento. He visto Expediente Warren. No. La fuiste la vez que yo pensaba que la viste en calidad dudosa. La vi en calidad dudosa, sí. No, obviamente. Me podía haber hecho aquí el póster, ¿no? No. Tengo que ir más seriamente. Pues intentaré ir a verlas las dos, entonces, seguramente. Bueno, yo saldré... Yo a ver, bueno, tengo ganas ya de discutir la película. A ver cuando salgamos... WhatsApp. Tengo la sensación que Star Trek va a ser un pestiño esta, ¿eh? No sé por qué. Yo tengo la sensación de que también. También, que va, ¿no?, a ser bastante puta mierder. Tengo la sensación, ¿eh? No sé, vale, por qué. Pero yo sí que tengo la sensación de que Escuadrón Suicida va a gustar bastante más que Batman v Superman, ¿eh? Mira, yo creo que a la gente le va a gustar más. La crítica... No lo sé, eso es que la crítica... La crítica creo que va a ser solo ligeramente mejor que Batman Superman, pero va a ser en línea general es muy tibia. Y creo que a ti y a mí nos va a gustar menos que Batman Superman. Pero que a la gente en general le va a gustar bastante más. Al final, lo que importa es la gente, tío. Vale. A mí, si me gusta menos, pero me parece una película bien, o sea, entretenida, correcta, gamberra, o si me sorprende y me parece buena, pues de puta madre. Ahora, claro, si a mí me parece ya un pestiño, pues que si le gusta o no le gusta a la gente, me va a importar poco. Pues sí. Porque tampoco es una película, digamos, que... Que a mí no me toca tampoco la patata, ¿eh? Claro, no me toca la patata ni que vaya, digamos, en el esqueleto del universo extendido, que va a ser Justice League, posiblemente... Va a ser más Wonder Woman, que yo creo que... Claro, que claro. Esto es como una película que puede haber secuela luego, si va bien y todo lo que quieras, pero no va relacionada con el hilo principal de la historia que va a llevar hasta Darkseid o lo que tenga que llevar. Entonces, bueno, pues eso, si a mí me parece un pestillo, me da un poco igual si a la gente le gusta o no le gusta, porque al final a mí Warner no me da de comer. Es decir, aunque lo parezca. Deberían, pero no me dan de comer. Bueno. Pues nada, pues yo creo que, bueno, después de grabar... Hay alguien por ahí en el grupo que dice, bueno, ¿qué, vais a volver entonces para Escuadrón Suicida, no? Sí, sí, claro, era la coña, bueno, la coña, era lo que pensaba yo, digo, ahora volveremos a grabar para Escuadrón Suicida y ya... Por cierto, si nos escucha alguien de Radio Podcastellano, por casualidad, ¿vale? Dejar de ponerla, la misma... Quitarnos de la parrilla, ¿vale? Porque... No encuentro el mail, no sé dónde tengo que escribir, me da mucha pereza, soy un perro, soy un vago y no sé dónde tengo que escribir para que nos quitéis. Entonces llevan como 3 meses. Sí, o poniendo 4 meses, la misma. Los viernes por la noche poniendo el mismo programa, ¿sabes? da un poco de penita. Los cansinos de Batman V Superman. Sí, sí, hostia puta, no sé si alguien, ¿vale? Pero Si no, pues yo qué sé, ya lo buscaré algún día cuando me acuerde y escribiré para que nos saquen de la parrilla. Creo que pagamos algo y todo anualmente, fíjate. En fin. La pela, la pela. Que no, no, las donaciones que no llegan y tal, ¿no? Bueno, ya te ha llegado la taza, ¿no? De... La taza sí, es verdad. Esa donación me ha llegado ya con los regalos de Navidad en julio, ¿verdad? La taza es chulísima. Y todo lo que venía con ella también, ¿eh? Pero ya te voy a decir, Agustín, te voy a decir una cosa, Agustín. Agustín. Que sepas que el gañán este no la saca de la caja, porque dice que la va a manchar y la va a estropear. ¿Cómo lo sabes, cabrón? No lo hemos hablado de esto. Sí, no que la saca. Sí que me lo has dicho. Me dijiste que no, que cuando vi lo de los regalos, que hiciste el Skype, porque le he mandado también los regalos de Navidad, atrasados, pero bueno, se los he enviado. Y dices, es que yo no sé si sacar la taza de la caja, no sé. No, la acabaré usando porque quiero verla. Quiero ver el apuro, efecto no sé qué, tal. Pues el gañán no la va a usar todavía, por miedo a que se estropee. Sí, sí. Hombre, porque compré una de esas de Alibaba o de su puta madre, ¿no? Cuando empezaron con las tazas estas, ¿sabes? De cambio de color, que se ponía on-off, ¿sabes? Y a la tercera vez de usarla, en vez de ponerse blanca, se quedaba un color marrón mierda, que era lamentable. Este de Texas Houston, chaval. Entonces yo no quiero ver luego mi taza de Dragon Ball degradarse de esa manera y caer en la vulgaridad y en la mediocridad, ¿sabes? Quiero que sea siempre perfecta en su caja. Bueno, pues... Seguir de los de model, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, pues que sepas, Agustín, que yo sí que me estoy tomando en Ávila los cafés mañaneros de puta madre. Y sigue funcionando bien. Sigue funcionando perfectamente. Venga, va, pues. Y el café me sabe más rico, para que te des cuenta. Así que muchas gracias. Bueno, pues nada. Se finí, chavales. Cerramos, ¿no? Cerramos. Bueno, los del grupo, ya estamos todos los días en el grupo, sí, o sea que no vamos a leer nada del grupo. El que quiera entrar, que entre. Facebook, facebook.com, el DeLorean de Manem. Twitter, pues no sé si es DeLorean MM Podcast. Sí, MM Podcast, sí. Estamos, pero en Twitter no nos prodigamos mucho. La verdad que no. Es Facebook la mayoría, así que si alguien se quiere unir, que sepa que ahí está. Hablamos de muchas más cosas que aquí, bueno, de muchas. Al final, a veces hablamos un mes de lo mismo, pero sí, se van cayendo recomendaciones y cositas por ahí. Lo dicho, gracias por escucharnos los que quedéis, ¿vale? Los irreductibles sabemos que estáis ahí y los nuevos, pues bueno, bienvenidos, somos así, un poco impresentables, muy perros, muy vagos, pero bueno, se hace lo que se puede y sobre todo la intención de pasarlo bien, ¿no? O sea, que has bajado ya del Olimpo, ¿no? Como dice yo, he bajado del Olimpo. Kevin para grabar, piensa, claro, para grabar. Kevin se piensa que yo estoy ahí, ¿sabes? En plan regalado cuando no estoy grabando o algo, ¿sabes? Que estoy todo el día colgado de la Play y dice, ¡pua! Estos mortales o algo. No, no, o sea, tú ya sabes lo que estoy haciendo ahora. Sí, está de... ¿Qué estaba haciendo antes? Manolo de Benito. Está ahí. De ñapas, sí. De ñapas, montando una mesa from scratch. O sea, no te lo pierdas. A ver cómo me queda. Ya. Yo creo que se desmonta el primer día, pero bueno. En fin, que ya nos estamos enrollando. Venga. Gracias por todo y hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Thank you. cutting all the ties. You're right, go on, keep running for your life. Made up your mind, no going back now. See it all come falling down. You try so hard to figure out just what it's all about. You're fighting on and on and on for what you know is true. And I said you're